柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. ¡Huevo! ¡No mames! En esta ocasión nos acompaña desde su casa porque está enfermito y mocoso. Con mucho lag. Y con mucho lag, el necro. Soy el necrolag. Necrolag. Shinigami lag. Shinigami lag. Lo curioso es que Necrolag tiene algo de sentido, suena como el nombre de algún villano de Conan o algo así. ¿Quién es ese? ¡Es el hechicero Necrolag! No mames. Así te voy a matar, pero despacito. Te voy a matar, pero aguántame que tengo lag. No te muevas. Estoy muriendo en partes. Valen pito todos ustedes. También está el Graf. Bienvenidos a una edición de Saga Podcast con Chimichangas. Estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos. Grillos. Y no ha llegado nadie más porque pinches huevones de mierda. Pero está bien, porque la neta, pues ya uno quiere descansar, ya sabes. Está bien. ¿O no? Va. Sí. Va. Va. Nada más déjenme poner este pinche video puerco que vi aquí en el YouTube en ver más tarde. Y ahora sí, vamos a cerrar el pinche YouTube y vamos a abrir el Facebook. ¿Por qué vamos a abrir el Facebook? Pues para ver pendejadas, ¿no? Ya sabes, comentarios y esas chingaderas. ¿Alguien comenta? A ver qué contesta la gente. ¿Ya pusiste tu...? A veces. ¿Ya pusiste esa chingadera, necro? Ya la puse. Ah, ok. Pues en esta ocasión, como se imaginarán, porque es el día de San Valentín, nos fuimos a ver Deadpool. Güey, que tuvo que ver Deadpool. Claro, porque a la verga el amor. Pues no sé, güey, pues lo hicieron muy bien, hicieron una campaña chingona, ¿o no, necro? A huevo, está bien, vergas, a la verga el amor, mejor Deadpool. Nah, güey, no. Yo lo que digo es que, hay que admitirlo, realmente lo que más pegó de Deadpool fue la campaña publicitaria. Podrías decir que vale más la pena, sí, y en los extras de la película del Blu-ray de Deadpool, que se dediquen a hablar sobre toda la campaña, las campañas que hicieron alrededor del mundo, porque eso es realmente lo que ayudó que esta película explotara al nivel que explotó. No, porque también no es una película que se supere en cuanto a los niveles de la Fox. O sea, es una película de Fox, de superhéroes. Igual prácticamente que muchas otras, pero esa campaña realmente le ayudó, pero pinches cabrón. Sí, de una manera medio rara, pero muy creativa, muy creativo su desmadre. Ahorita estoy viendo aquí una pendejada en el internet, pero luego lo checo a ver si en los internet. Pero antes de hablar de Deadpool y su campaña y todo ese desmadre, vamos a hablar de algo importante para la saga. ¿Qué les pareció el pinche tráiler de Batman Superman? Pues está bueno, pues sale Batman partiendo madres bien cabrón. Sale Batman haciendo lo que queríamos ver que hiciera, güey, partiendo la madre a rateros. Sí, ¿no? Y moviéndose como se debería de mover, ¿no? Si te fijas, se mueve muy similar a lo que son los juegos de Arkham Knight. Pues es que esos juegos ya redefinieron cómo debe ser el pinche Batman. Es una combinación muy interesante entre el Arkham Knight, que ya tenía un poquito de los conceptos de estilo de pelea que manejaba Batman en, no sé, Batman Inicia, The Dark Knight, ¿no? O sea, como un estilo de pelea muy eficiente, pero metiéndole un poquito más de vista, o sea, asegurándose que se viera a vergas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, de alguna manera no se ve mal el Batfleck, pues, yo digo que se ve bien. Yo nunca he tenido una queja con el Batfleck, o sea, yo entiendo que mucha gente pues le tiene envidia porque pues es carita, es superactor, y es director, es escritor, se echa una vieja buena que todos quisieran en su vida, güey, pero pues no es razón para envidia. Híjole, no me gusta su vieja. A mí no me parece fea. Digo, sí está buenota la Electra, pero de la cara como que luego se ve feyona. Pero mira, yo no tengo pedos con Ben Cara de Culo Affleck. Te digo cara de culo porque vi mucho ese capítulo de South Park. Ya llegó el más madrazos. ¿Está grabando? Ok. A ver, prueba. ¿Estás, oye, esta sí, chingadera? Sí, sí. ¡Ya llegó mamadrado! Sí, sí, sí. Hola. Que ahorita nos va a dar su opinión de Deadpool. A huevo. Pero antes vamos a trastar. ¡Mamadrazo, salúdame a mí! A ¿qué pasó, hijo de la chingada? Gracias, amigo, gracias. ¿Le gustó el pinche trailer de Batman Superman? Sí. Sí, sí me gustó, la neta. Sí, se te paró la verga con Batman. No se me paró, pero sí me gustó. Sí. A mí se me paró, güey, y te la restregué, yo me acuerdo. Ah, sí, ahí fue cuando tantito se me paró, pero dije, no, no se le vieron nada. No se le vieron que si estaban apretaditos. Me imagino que van a estar bien apretaditos. Se nota que estaba bien enojada, güey, solo con los pelos. Sí, cierto, güey. Sí, a huevo. Está bueno. Aquí el Matt primero va a echar su... Bueno, nada, no va a echar nada. Él no echa nada. Va a echar palo con una puta que trae ahí. A huevo. Ay, pinche mamoroso, es bien aventado este cabrón. A huevo. Siempre llegas a echar un palo con una puta diferente y ya llega a grabar. A huevo. Pero como no le dio tiempo, la trajo hoy. Sí. Ya nomás se los avientas al suelo y ya dices, dale, pendeja, y ya, ¿no? Ay, qué pinche. Con pinche odio ya, a la verga. Más lleno de odio. Pero el trailer se ve bien. Yo desde el principio, o sea, este año, a mí la película que más me preocupaba y que más me interesaba realmente era la de pinches Batman Superman. O sea, yo entiendo que pues, por lógica, pues los hipsters noventeros y dos mileros pues están así más, no, la guerra civil, si es más importante el Capi y Iron Man. Pero yo decía, no mames. Y en esta pinche generación es un desmadre más choncho, güey. ¿Qué haces? Un desmadre más choncho. ¿O no, mamadrazos? A huevo. Team Iron Man. Iron Man, a huevo. Pinche, que chingue su madre de Wayman, amigo. Pinche Capitán América le dio la espalda. Sí, a huevo. Y es un pinche montonero asqueroso. No, desde el primero o segundo trailer, creo fue cuando dijo, es que era mi amigo. Yo igual. No mames. Me ganó ahí. Güey, yo quise ir al Team Iron Man cuando fue la guerra civil original, güey. Y valí vergas. Pero es que este es de cine, güey, y aquí sí rifa más Iron Man, güey. No mames. Es que tú estás malito, Graf. Tú estás malito, Graf. Ah, no mames, güey. Yo voy con el equipo ganador de nuevo, güey. Uno, es la película del Capi, güey. El Capi no va a perder, güey. Claro que sí, porque Marvel está sacudiendo la manera de hacer cine. A huevo. ¿De dónde sacaste esa frase? Me la acabo de arrancar. ¿Cuánto te pagaron los de Marvel? ¿Sabes cuál es el pedo? Que fue gratis y ojalá me hubieran pagado esos culeros. Sacudiendo la... Denme 20,000 baros, pendejo. Tienes lo que traía para el... Lo pronto es que cuando salga los pósters de Capi en Civil War, güey, abajo, Marvel está sacudiendo la manera de hacer cine. La maldad, se haga podcast y tú estás... ¿Qué putas? Deberíamos. No mames, ya con eso, güey, ya... Deberíamos nosotros sacar nuestra edición especial del póster que diga eso. A huevo, cuando antes de hablar o algo así, ¿no? Como un no sé, como cuando salga el último tráiler, o ya salió el último tráiler. No dijeron que fue el último, pero pues ya, no creo que saquen más, güey. Sí, ya que le cuelga. El de Batman y Superman sí es el último tráiler, pero ya después vienen los 27 spots de tele, los spots para para los nuevos baños con LCD integrado, güey, y todas esas mamadas, güey. O sea, trailers sin razón ya es el último, por favor. ¿Cuándo sale esa chingadera? Ahorita en marzo, ¿no? ¿Pero qué día? Ay, déjate, digo bien. Porque ya, no mames, ya no. ¿Dónde did I put my cell phone? Aquí, donde está enfrente, pendejo. Sí, enfrente de mi cara, güey. Lo puse casi lo tenía. Estaba viendo el. ¿Cómo ves este güey, mamaros? Está cabrón. Estoy cabrón, güey. ¿Cómo ves, Necro? No, pues está bien pendejo. Me encanta su lag, güey. Pinche lag, estás cabrón, güey. Estoy cabrón, ni pedo, güey, ni pedo. Es la enfermedad, me lagueo cuando me enfermo. Ahorita que me estaba sorprendiendo, ahorita estoy viendo mi lista de películas del año, güey. Me acordé que en octubre se supone que sale Gambit. No va a salir, güey. Se supone que apenas hace una semana o hace poco empezaron a grabarla. No mames, así de mierda va a estar, güey. güey, o sea, y no es una película de, no es una comedia romántica, güey, necesita postproducción. A huevo, como de. O sea, no mames. No va a salir, güey, o sea, ha tenido muchas broncas, la pinche película no va a salir a tiempo. Es que ese... ¿Qué día sale? Grandioso me dice, en marzo. ¡Oh! 24 de marzo en México. No mames, le cuelgo un mes, güey, un mes. Sí. Un mes para que sepamos que Marvel aún así va a seguir siendo el rey. No mames, güey. Va a estar chida, güey, pero... No, Batman Superman es Batman Superman. No, yo no niego que es un... Aceptémoslo, güey. Sí, en taquilla sí se la va a chingar Civil War, güey. ¿Cuánto queremos apostar? ¿Cuánto apuestas, hijo de chingada? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé. 100 pesos. Güey, no mames. No mames, dale chance, ¿no? Es que es padre de familia, gana poquito. ¿A que la taquilla la desmadra? ¿No ves que le roban su estéreo? Así, ¿verdad? Estéreo, güey, dos veces. Te voy a traer un pinche estéreo, cabrón. De esos de los 80s, güey. Con pinche cassette, cabrón. El que le robaste tú, güey. Voy a conectar el cassette con un adaptador. A huevo, sí, por eso te lo estoy diciendo, güey. Voy a sacar al Bluetooth, güey. ¿Qué hubo, pendejo, Porque se te quite. Si no, tú me traes uno. No, güey, no me alcanzó. 100 pesos, güey, a que se parte la que Batman Superman le tiene que partir. ¿Tú piensas así que sí la va a desmadrar, güey? La ¿tiene taquilla, que, güey? No me o sea, no, hay que admitir, si eso pasa, o sea, que de verdad... Aceptémoslo, el pinche Lex Luthor te ha latido. Te ha latido. Sí. Porque es... A ti. A mí también. Lex Luthor está adaptado a esta época, güey. Es como en su época, cuando fue la crisis y en las Tierras Infinitas, también de seguro hubo un montón de gente que decía, güey, ese mono que vestido de traje no es Lex Luthor. Pero se tiene que adaptar, y hoy en día ya ese empresario chupasangre de los 80s ya no existe, güey. Ahora los empresarios siguen siendo chupasangre, pero son chupasangre. Chupasangres. Pero son buena onda, güey. O sea, ya sí son evil, pero tienen ese aspecto de Steve Jobs. Güey, Lex Luthor creó Facebook. Cierto. A huevo. Cierto. A madre, güey. Por eso esa red social es bien evil, güey. Sí, es evil, mames. Cabrón. Mal pedo. Yo tengo miedo, güey, ahora que me le ponen a pensar. El otro pinche. A ver, el pinche Necro. A ver, Necro, tú. Yo le voy a que sí va Sí va a ser. Sí va a ganar en taquilla el pinche Civil War, güey. Pero la verdad, le tengo mucho más ganas y más expectativas de Batman Superman. Porque esa va a ser la película que va a definir si el universo cinematográfico de DC vive o muere. Entonces, yo siento que a lo mejor va causar más expectativa esa, pero gana más taquilla la otra por niña pata. Mira, yo te quiero creer, o sea, capaz que en el fondo tal vez lo que pasa es lo que dices, que tal vez en taquilla va a aplastar Capitán América, pero es probable que en crítica salga mejor DC. O sea, tengo esa sensación. Sí, en crítica sí. Yo digo que igual por lo oscura que va a estar y toda esa mamada, güey. Ay, yo no sé, porque una cosa es que también nos estamos olvidando de que es... la película ahorita ya hasta se nos está olvidando que es Capitán América. Decimos, no, Civil War, como que es un pedo aparte. Es que esa parte es una consecuencia de... Es palabras. Capitán América, y las películas de Capitán América son las que tienen los reviews más altos. Son las que son más queridas. Tiene razón, sí. Porque se meten menos en desmadres así de... pedos de ciencia ficción son como más a nivel calle, digamos. Sí, son menos apocalípticos. Sí, los cósmicos pasan muy seguido en la calle, ¿no? Ajá, o sea, sí, no pasa tanto ese pedo, entonces como que siento que va a tener muy buena recepción. Yo te lo... Y la verdad, Batman Superman, yo no niego que esté chido, pero de nuevo, el universo cinematográfico Marvel se hizo con calmita, haciendo las cosas bien. Ahorita DC lo único que dice es, I want money, porque son malignos. O sea, sí. Es un movimiento desesperado de pura pinche avaricia, y eso no puede ser bueno. No creo. Lo intentó Sony con Spider-Man y ve lo que pasó. Y una mierda, cabrón. Que hicieron convertir a Spider-Man en un mismo universo compartido y dijeron, no se puede, o sea, no es nomás de vamos a echarle un chingo de dinero pero, y va a ser. No, más. Pero ahí sí Sony se la mamó. Estábamos hablando que quería hacer un multiuniverso de un personaje, de un solo personaje, güey. O sea, si es mínimo los hombres X, es bueno, tienes material y personajes. Pero de Spider-Man, o sea, no mamen. Ahí sí, Sony de verdad se nota que estaba puro trajeado metido en la junta cuando decían hacer eso. Y el que estaba ahí de Marvel decía, pendejos, ya nos van a devolver la licencia, segurito. O sea, yo me imagino, no sé, a Stan Lee así de, sí, perfecto. De hecho, ahora que lo pienso, creo que fue un movimiento muy pendejo de Marvel, ¿eh? ¿Qué? Mejor hubieran dejado que hicieran otra película de Spider-Man para terminar de matarlo. Y la mataban y lo recuperaban gratis. Ciertamente sí la mataban con lo que venía, ¿eh? Con este, cómo se quedó Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, no mames, ¿sabe? Una mierda, güey. Y si te puedes a pensarlo, no es difícil de analizar si, te, si nos damos a la idea de que ahorita la única división de Sony que saca dinero es PlayStation. O sea, Sony, este, Columbia Pictures también está en ese momento de que, güey, una falla más. Y por mucho que quisieran conservar la franquicia, ya no se podían dar el lujo de hacer más películas nada más para mantener licencias, güey. O sea, realmente Sony como empresa también está en un nivel muy bajo y Marvel está en el nivel... O sea, tienes toda la razón. Hubieran hecho una Amazing Spider-Man 3 o una de esas películas extendidas de Amazing Spider-Man, madres, güey, la licencia completita. Pero el problema es que en esta fase, en esta versión de Vengadores que estamos viendo, este primer universo cinematográfico Marvel, no hubiéramos visto Spider-Man. Y hubiera dejado un ligero mal sabor de boca. Pero, ¿qué más esencial? Tienes toda la razón. Pero viene la guerra del infinito. ¿O no, Necro? A huevo. A huevo. Perdón, estamos dando una divertida con tu lágrima. No te imaginas. Déjame la que pasa, es por la enfermedad. Es que, güey, no estoy tan cagado. Porque quieren o no, los actores ya están envejeciendo, los contratos se están acabando. Si vas a meterte en un pedo cósmico tan cósmico como la guerra del infinito, pues tiene más sentido de, ¿sabes qué? Después va a reiniciar el puto universo. Oye, sí. Y entonces ya puedes decir, ah, mira, en este universo hay un héroe llamado el hombre que te araña. Los huevos. Ay, cabrón, te fuiste muy al pinche extremo. Pero tengo esa duda. O sea, supongamos que terminando la guerra del infinito, güey, oficialmente acabamos ya Vengadores, la gran maxiserie de películas de los Vengadores. Güey, ¿cuánto tiempo crees que vaya a dejar Marvel que descanse esto antes de que decida o continuar la historia con los mismos actores o ampliar, por si han dado caso, decir, ya están viejos, vamos a volver los personajes legado? O se van a volver desde cero. O sea, si sabes que vamos a volver a empezar. ¿Y crees que la gente acepte volver a empezar una maxiserie así de huevos? No, de huevos no. No, porque Robert Downey Jr. no lo van a poder sustituir. En varias, bastantes años no lo van a poder sustituir, güey. No, tiene chenca en ese güey. O sea, ¿tú crees que realmente Marvel prefiera como que alargar esto para que les dure un poquito más? Porque en el día que cierren esa maxiserie, que decían ya se acabó un Vengadores y todo, güey, va a pasar muchos años antes de que quieran volverlo a intentar. Quiero creer. O a lo mejor, no, güey, 2 años después y de nuevo, Invincible Iron Man. Dices, pero era con otro morro. Ajá. O le empiezan con Spider-Man o no sé, güey, o con los Cuatro Fantásticos ya que consigan la licencia. El hijo de Robert Downey Jr. Robert Downey the Third. Ah, qué cabrón. ¿Puto? Junior. También. ¿Crees que le arranquen de nuevo o que se sigan corrido después de la guerra del infinito? No, la van a rebotear, a fuerzas la van a rebotear. Así son esos güeyes y les vale verga tus sentimientos. Además ellos dicen, me vale madre, güey, acaban de nacer otros güeyes que sí la van a querer ver. Eso es lógico, pero ¿tú crees que que las películas ahorita de Marvel no están hechas como para que duren tipo Star Wars? O sea, ¿tú crees que de verdad se van a, no sé, a desfasar en el tiempo tan fácil? O sea, porque... O a lo mejor agarran a otros personajes, a otros actores, digo, para interpretar a los mismos personajes y pues ya te chingas, ¿no? Ya no es el mismo Iron Man y el mismo Capimán, pero pues ya, pues aprendes a aceptarlo. Bueno, por ejemplo, lo que te podrían hacer es que sea como un pinche facelift, ahí como una cirugía menor, ¿no? O sea, de, pelea del infinito. Y de pronto, sin que te vuelvan a contar todo el origen, ya están viviendo otras aventuras, son otros actores, pero ya tienes una idea de dónde vienen, ¿no? Y te dicen, es que ya saben, la continuidad cambia un poquito, porque pues, es guerra del infinito, ¿no? Hashtag quiso decir la maldad. Ajá, sí, como, pues como está pasando ahorita, por ejemplo, muy mal hecho, pero por ejemplo en Terminator Genesis quisieron hacer eso a huevo, ¿no? Totalmente, sí. Y dijeron, no, es que somos un universo alterno. Ah, no mames. Pues como todo, como Star Trek. Pues como en Star Trek. Pero Star Trek sí tenía. No mames, güey. ¿Qué tino tienes? Le diste la mente a más madrazos con tu lag, güey. A huevo, a huevo. Pero Star Trek sí llevaba muchos años que estaba en reposo, güey. No me digas que no, que creen que así como 2017 se acaba Vengadores y en 2018 ya hay de nuevo un nuevo Iron Man. O sea, yo diría que se tenían que esperar hasta 2025 casi. Para que mínimo reposaran, güey. También depende mucho de qué tanta venta esté dejando. O sea, a lo mejor si esto se viene ya más para abajo y ya no vende tanto, pues ya igual y si los mandan a chingar a su madre un ratito. Pero si sigue así mamón el hype, pues de pendejos lo dejan. Es que ahorita ya el universo cinematográfico sí cuesta trabajo seguirle toda la pista, güey. Estamos hablando que entre todas las películas... ¿Cuántas son en total? Hasta ahorita. Creo que van... Hasta este año. Creo que van como 13, creo. 13 más, 4 temporadas de Agentes de S.H.I.E.L.D., 2 temporadas de Agent Carter, no las contemos. Los cortos, la serie de Daredevil, la serie de esta Jessica Jones. Ahorita vienen 2 series más, más otras 2 temporadas de las que ya salieron, güey. Y el universo cinematográfico Marvel tampoco es fácil de seguir. Sí, o sea, razón. Sí tiene un chingo de mamadas, güey. Pues sí. La Agent Carter también te digo. A ver, si yo veo más fácil Agent Carter que Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Está buena? Nunca la he visto. Yo tampoco. Son 6 capítulos por temporada, pues tampoco te... Pero pues es como darle un trasfondito, pero desmadra totalmente el cortito de Agent Carter que sacaron para las películas. Ah, ya. Entonces, ahí sí no la pensaron muy bien. Vale, madre. El negro como que no encuentra sus huecos para decir algo, güey. Negro, la... cuando vayas a decir algo dices, stop. Y ya te dejamos el tiempo para que entres. No, no, adelante, dense. No, yo estoy viendo aquí pendejadas. Ah, en vez de que dijeras y los comentarios. Nel, dense, ahorita que no estoy, aprovechen sus... Ay, güey. No te preocupes, te mandamos al Mac para que te cure con su amor. No, y hoy que es el día de la mañana. Ay, vete, Matt. A huevo. Te vas todo cubierto de chocolate. De chocolate. Crema batida. No, tampoco se está en golos. No, y una cuchara. Sí, no, me pongo gol, más ya extremo, no me va a querer el mat. Ya no te va a querer el mat, nunca te ha querido, güey. Pero bueno, esa fue nuestra plática así como de análisis futurista de películas Marvel. Ese fue el pinche Trash Talk. Y no mames, empezó nada más con si no te había gustado el pinche trailer de Batman Super. Va a decir algo al Necro. Ajá. Sí, yo nomás quiero decir que, como dice el Graf, a pesar de lo que muchos dijeron, o dijimos, porque yo también lo dije, sí, de Banfleck, yo siento que sí, en una de esas sí nos va a callar el hocico a todos y va a ser the best Batman ever in cinematic movies. Bueno, toda película es cinemática, ¿no? Quiso decir live action. No, hay películas que... Sí, sí, sí. Bueno, pero me entendiste, ¿no? ¡Mazo! Bueno, va a ser el mejor pincho Batman de alguna película, vas a ver. ¿Sabes también cuál es la cuestión? Que quieres o no, pues... Que todos odiamos a este... ¿A Christian Bale? No, al este güey... ¿A Ben Affleck? ¿Al Ben Affleck? No, a mí sí me hace muy X. La verdad sí me ha ganado con que ha hecho buenas películas dirigidas. Dirigidas, pero no actuadas, güey. No, porque en Argo, la verdad, su actuación es como malona, pero la película está muy buena. Sí. A huevo. Pero a lo que voy es que... Me gusta andar débil. Es que ahí, ¿sabes cuál es el punto? Tú. Que el chingón ahí, la neta, es el Zack Snyder. Porque como ese cabrón lo encasillaron un poco de, mira, tu pedo es el visual y tú sabes cómo resolver las pendejadas visualmente. O sea, quieren o no, este Batman se ve cabrón porque tiene un chingo de postproducción. O sea, esas chingaderas ya no las hacías hace 20 años con alambres y cables. No, ahorita es puro pinche CG. Uh-huh. Entonces vamos a decir, este Batman está bien cabrón. Yo creo que 60% de ese Batman está en una compu, ni siquiera es Ben Affleck. Y por eso lo vamos a querer, porque pinche Zack Snyder tiene una visión... Que pega, ¿no? Entonces ese Batman es más Zack Snyder que Ben Affleck. Agarró conceptos visuales muy llamativos de las cómics de Batman. O sea, agarró la pelea más importante de Batman Superman y prácticamente la clonó en la película. O sea, Dark Knight. Que pusiera el traje de Dark Knight y que con eso empezara el primer teaser que sacó en Comic-Con, güey. Yo con eso ya me había ganado, güey. Yo dije, no mames, show up and take my money y ve con... apartándome el Blu-ray, güey. la edición Steelcase con DVD y copia digital incluida, güey. Ay, que güey. No voy a compartirla. O sea, no mames. O sea, pinche envidiosito. Pinche envidiosito, pero sí. Y ya después te compro a ti una versión de las del botadero de 99 pesos, ya cuando esté en botadero, ¿no? Y hasta el Dark Knight, ya lo has visto, yo lo he visto en botadero. Yo me acabo de comprar mi Dark Knight Blu-ray en botadero. Yo lo compré en Blockbuster día del estreno, güey. Bueno, más razón todavía. Ya, o sea, no existe Blockbuster. De V-Store. Ya no existe las rompemuros, güey. Ahora son las tiendas B. La tienda B. La tienda vete a la chingada. Oye, ve a la tienda. Ay, no mames. Oye, no mames, el otro día ayer fui a la tienda B, güey, y sí está bien culera, güey. Ya no tiene ni la mitad de lo que tenía, güey. ¿Fuiste la que está por el centro del pueblo bicicletero o la que está hasta el sur, güey? En el centro del pueblo bicicletero. Ah, no mames, entonces también está jodida esa. Yo tenía esperanza de que estuviera decente, güey. No, yo fui a ver si encontraba así alguna de las películas de la segunda etapa de Marvel, porque pues ya me convencí de que no quiero el paquete porque está culero. ¿Sí? Y no, güey, ya no tienen ninguna, sí. No, ya no tienen ninguna. Ya de juegos no tienen casi nada. Ya, yo siento que esa madre no va a durar más de un año. Y también tome en cuenta que como que ese local, para los que no viven aquí en el pueblo bicicletero, era muy grande, entonces yo creo que se ha de ver peor, que está medio vacío, ¿no? Sí, bastante culero. Porque el que está aquí atrás, la otra sucursal, igual está bien pinche vacío, bien triste, hasta da cosa meterte ahí. ¿Ya parece pueblo fantasma? Sí, da como que te deprimes, así de chale. Me acuerdo como que entras igual y te violan. Si no hay atrás de los pinches anaqueles. Ahora sí que sí, yo creo que sí, así como estamos, sí voy a tener que explicar después a mi hija cómo qué chingados era una tienda de videos, güey. O sea, chinga, ¿cómo así es una tienda de videos, apa? ¿Y la rentabas? ¿Y la devolvías? ¿Cómo sabían dónde vivías? Sí. ¿Les dabas tus datos? ¿Por qué? No mames. Esa es una mamá que no la creó, no mamen. No me chinguen. ¿Y para qué si estaba el Netflix? No, mija, no estaba el Netflix. ¿Y cómo veías tele? Pues por el cable o la antena, mijo. Sí, ya, güey. No mames. Increíble. No mames, pinche mundo chingón, ¿verdad, Necro? Sí, no mames, está chingón. No, la neta está culero, güey. Ay, ahora sí estuvo bien pesado tu lag, güey. Sí estuvo de gracia. El bueno, Necrolag. El Necrolag. Por Chrome. Es el Necrolag. Pues ya, chingar su madre, vamos a hablar del tema chingón. El que todos estaban esperando. Va. They call me Deadpool, I'm hella fast. Came to mark the bad guys and get some ass. Got blades for days, got guns galore. Got combo moves, evades and more. With bear traps and hand grenades. Pull the pistol like a maniac right in your face. Popping off caps, leave a trail of guts. Sitting on my chair, scratching my nuts. Don't stop when I shoot for what it was on. Your ass is grass and I'm on the lawn. Hot lead to the head and I won't stop. What your crew gonna do when I hack and chop? All these bitches are prima donnas. I stuff my face with chimichangas. Tacos and beers, always keeping it loose. Hang on for a minute while I'm dropping the juice. ¿Más maderas, ya viste Deadpool? Sí. ¿Sí fuiste a ver Deadpool? Sí. ¿La fuiste a ver? Sí. ¿Al cine? Sí. ¿Neto? Sí. Qué raro. ¿Y no me invitaste, culero? Pues se supone que ustedes me iban a decir. Me desesperé y fui a ver Con razón. ¿Sí le fuiste? Sí, lo que pasó fue que... No está bien cabrón que habláramos de este tema, ¿no? No, yo también estoy de acuerdo que dijimos, pues ahí nos hablamos, oímos a ver qué chingados, ¿no? X, Y, Z, a mí personalmente, pues ahí anduve pinche ocupado, un pinche día me enfermé muy cabrón en la semana, y luego entonces el viernes... Entonces tú se la pegaste al Necro. No, hasta la última hora pues ya le hablé al Graf y le dije, oye güey, pues vamos a ver Deadpool al rato, ¿no? Yo salgo de trabajar ya pinches noche, pero pues vamos. Y ya, nos fuimos nosotros, cada quien fue por su cuenta, pero todos ya la vimos. ¿O no, Necro? A huevo, sí, yo ya fui con el MacMaster Neo. ¿Quién es el MacMaster Neo? Deja de burlarte de mi pendejo. Nos reímos del timing de tu lag. ¿Quién es el MacMaster Neo? Ya dijo el pinche Graf quién es ese güey. Le dije fuera del micrófono, a ver si no se oye. ¿Y cómo va a ser este desmadre? ¿Contamos? ¿Decimos que nos gustó? Oh, el spoiler completo. No, chame, contado no, por el necro. Nah, el spoiler. A ver, maldad, échate un spoiler de 5 minutos ya. Así en chinguísima loca. Chinguísima. ¿Qué quiere, amigo? Chínguele. Chínguele. Vaya por Chesco. Más madrazos va a ir a la barra del bar a servirse. Porque como no, como si no lo saben, aquí en el Saga Podcast tenemos barra libre. Barra libre de Pepsi de 2 litros. Se acaban y ya ahí se fue lo libre. Sí, ¿verdad, necro? Bueno, ya. Pues, todos fuimos a ver la pinche película. Súper esperada. A partir de aquí, spoilers, señores, spoilers. Sí, no chinguen. Pinche película súper pendejamente esperada. ¿O no, más madrazos? Esperada por tanto pinche puto comercial, güey, hasta en el puto orto, cabrón, hasta literalmente te decía de que te cuidara las pinches bolas, güey, o sea, ya estaba cabrón eso, güey. Sí, ya. Se te metían en el puto cerebro, además no poder, güey. No te podías evitar ya ir a verla, güey, ya habíamos visto de todo, güey. Sí. Y le hicieron mucha promoción, particularmente, pues que un punto muy fuerte fue tomar de base pues lo que hicieron en X-Men Origins Wolverine, que a nadie le gustó. Ya ven que mucha gente dice que pinche película. No, estaba bien culera, güey, pinche película fea. Está culerísima. Yo no la tengo tan en mala estima, pero sí estoy de acuerdo que mucha gente dijo, no mames, el pinche Deadpool que pusieron en esa película, qué pedo, ¿no? Sí. Que también era Ryan Reynolds, curiosamente. Y de ahí se fue construyendo el pinche hype que le dio sentido a que quisieran hacer esta película, ¿no? Seguido de ese... Sobre todo porque siempre ese tipo de desmadre, de comedia sarcástica, la ha manejado muy bien el pinche Ryan Reynolds. Ese güey le sabe ese desmadre. Sí. Le quedó bien. Pero bueno, para no hacerse las cansadas, como ya saben, o al menos más o menos queda, después de X-Men Días del Futuro Pasado, la línea de tiempo de las películas supuestamente pues se restableció y hay varios cambios en la continuidad. Y aprovecharon eso para justificar que ahora tenemos un Deadpool, que sí es el Deadpool más como de los cómics, ¿no? Así, ese pedo desmadroso y socarrón. Y bueno, la película pues empieza así de putazo en que está este cabrón que está buscando a un güey llamado Francis. Y dice, bueno, pues yo me voy a chingar ese güey por un pedo que yo tengo ahí con él, ¿no? Yo quiero venganza. Y entonces la película más o menos se va manejando en una suerte de zigzagueo entre la trama de Deadpool buscando a este güey para matarlo y los cortes flashbacks de su origen, ¿no? De su origen. La pinche primera escena, que es cuando está en el pinche choque, que te lo pasan así en cámara lenta, bueno, en cámara que es 360, ¿no? 360 de cuando le está jalando el pinche calzón, güey. Y el otro güey acá en su pinche escroto, güey. Está cagada. Está muy buena esa pinche escena. Sí. Y me gusta que está toda cagada porque ni siquiera salen los nombres, ¿no? No, dicen un pendejo. Sí. Un imbécil sobrepagado. Ajá. Eso está bien chingón, güey. Esa parte está bien chingona por exactamente lo que dices. Y aparte también hace un mofa de Linterna Verde como en dos o tres ocasiones durante la película. La primera es en esa, que sale una pinche foto de un Linterna Verde chaqueto ahí. Ajá, que también sale. Sale esa portada en la que se ve a Ryan Reynolds, ¿no? Que dice el hombre más sexy sobre la Tierra. El hombre más sexy sobre la Tierra, sí, cierto. No mames, dije, güey. Bueno, entonces la historia va siguiendo eso, ¿no? Obviamente es Deadpool matando y luego flashbacks, ¿no? Porque además, como tiene esta cuestión de que le habla a la audiencia rompiendo la famosa cuarta pared, pues él va contando la película. Y la historia de origen, pues es básicamente la misma del Deadpool de los cómics. Bueno, el güey en este caso es que un ex agente militar, según muy mamón, retirado, anda con una morra, con una muchachona. Una muchachona. Que estaba chabrochona. Y bueno, pues en un momento de esos, tienes un cáncer bien mamón y te vas a morir. Lo contactan ahí una pinche disque agencia toda secreta, que si buscamos un poquito en el folclore, pues originalmente era el proyecto Arma X. Arma 10, por favor. O Arma 10, perdón. 10. Aquí no tienen vínculo, pero bueno, son una pinche agencia que dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Si nosotros estamos buscando así gente como tú, ex militares, cabrones con entrenamiento, y tenemos unos procesos experimentales para encender tus habilidades mutantes latentes, y convertirlos en pinches soldados mamalones, ¿no? Pero de aquí ya mamaste, ya no vas a salir vivo, ¿no? Sí, o sales como pinche mutante o sales muerto, cabrón. Exactamente, ¿no? Y el que dirige el pinche experimento, pues es este pendejo, el Francis, alias el Ajax, y pues le hace vivir un pinche infierno al pinche Deadpool, ¿no? Y eso se va de nuevo enlazando con las escenas en las que él pues literalmente lo está buscando para matarlo y te va contando, pues sí, ¿sabes qué? Yo abandoné a mi señora porque pues lo del cáncer está muy feo, me metí este desmadre, este cabrón es un culero, pues llegamos literalmente hasta agarrarnos a putazos en medio ahí de la explosión del laboratorio, chalala, chalala, y el güey queda pendejamente desfigurado y dice, chin, no puedo regresar con mi señora así. Y porque está bien pinche buenas tardes y yo estoy bien pinche culero. Exacto, ¿no? Y este güey me dijo que me podía curar, así que lo voy a ir a buscar para que me cure y para ponerle sus putazos por culero. ¿Qué está eso en cómo van relatando su relación, cómo va fluyendo? Está chingona. Esa parte está divertida. Está divertida, güey, sobre todo el día del feminismo. ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Sí supiste quién era la mona, más madrazos, la novia del Deadpool? ¿La actriz? Ajá. Pues creo que se llama Morena, ¿no? Algo así, ¿no? No sé, para mí es Leslie. Ajá, es la que sale en Farfly, güey. Es la prostituta que sale en Farfly. Y también no sale en Jódame You Mother. Ajá, cuando se separa la Lily de otro güey, y sale como una novia psicótica. Oh. Es la esposa del personaje principal de Homeland y es Leslie Tompkins en Gotham. ¡Ah, cierto! Ah, no sabía que la había visto en un pinche... No he visto Gotham, ahí sí te lo tengo. ¿Sabes qué se me hace bien curioso? Que todos la han visto en un chingo de lados. Yo en mi vida había visto esa actriz. No he visto nada de lo que dice. No he visto How I Met Your Mother, no he visto Homeland, no he visto Gotham, no he visto Farfly... Para mí era una actriz. Mira, X. Por lo menos la primera temporada de Homeland y Farfly sí son cosas que debiste ver, güey, porque sí están chidas. Sí. Todo lo demás es... Así que lo de Joven Met Your Mother, a lo mejor no. El capítulo 2 en los que salió, está bien, pero Gotham es basura. Sí. Sí. Aún así la veo. Qué malo por ti. ¿Te gusta ver basura? Pinche perverso. Porque es de Batman. Ah, si le gusta ver Flash, güey, que está igual. No mames, Flash. Le gusta bien ver Flash, Arrow, güey. Flash está bien vergas, güey. Flash explica cómo funciona todo el universo televisivo y cinematográfico de DC, güey. Ya lo explicó. Ay, güey. Flash ya... Ya sí se la arrancó. Se la arrancó. No, ya lo explicaron en una puta imagen, güey. Es multiverso, güey. Porque Flash va a viajar entre multiversos y se va a ir a conectar en la serie de Super Chica. Ay, sí. Yo me quisiera ir a conectar a la Super Chica. No a la serie. Entonces te pueden decir, ¿sabes qué? Este Flash es de una realidad alterna que no coincide con el Flash que va a haber en Batman vs. Superman. Bueno, pero eso ya lo sabíamos desde el puto principio. Permíteme. No, permíteme. Porque decías, esto es Smallville, pero este güey corre rápido, nada más. ¡Chinga tu madre! ¡Es Smallville, güey! Flash, güey, el Flash. En Smallville no tuvieron los huevos para decir Superman una sola vez, güey. En Flash, el primer capítulo... Pero es Flash, güey. No, o sea, cualquier hijo Flash, de la chingada dice, no, pues es Flash. Pues no mames, güey. ¿Cómo escuchas ese desmadre? Necro. Flash, primero Necro. Ah, pues yo creo que... Están pendejos los dos. No es cierto. Igual, a mí yo tampoco soy muy fan de Flash. Sí empecé a verla. Y hay momentos donde sí digo, ya, güey, me harta eso del villano de la semana. Ay, soy el villano de la semana y me tienes que detener. Ay, me gusta más pedo, cuando las series tienen más esa... Ya les cansó el mundo de la esa semana. Sintonía al estilo... Espérate, me gusta más esa sintonía al estilo Daredevil, güey. Como que tienen una historia un poco más compleja y no tanto de... Soy el malo de la semana y ya, ¿no? Pero... Lo de que dicen que se ha estado poniendo muy buena, pues no sé, lo he visto y pues se dan ganas de checarla, porque pues igual si ya salieron ese desmadre día de la semana y ya están haciendo algo mejor, pues si no tendría esa oportunidad. A huevo. Huevo. Ese fue Cyborg Necro. ¿Te escuchaste así como baja, pinche robot? Ya, eso es todo. Está bien, está bien. La actriz se llama Morena Baccarin. Sí le daba, ¿no? Sí, está bonita. La primera escena en la que la vi es en Homeland, güey, cuando se está enchufando a la mejor amigo del otro, güey. Como Homeland es sin censura, pues ya le vi todo. ¿Ya le viste todo? ¿Hasta las anginas? Ya le vi hasta las anginas, güey. Oh, no. No se esmeren mucho. Homeland capítulo 1, temporada 1, y ya la ven encuerada, ¿eh? Ah, güey. Primer capítulo. No hay que esforzarse. Ay, póngale prenda. Póngale su nombre en pinche internet y ponle nut y ya sale, güey, luego. Ah, sí, pero en YouTube te lo censuran en Netflix, ¿no, papá? Pues sale en Homeland, en Gotham, en How I Met Your Mother. Dicen que también sale en varios capítulos de la serie de Flash. ¡Puta madre, que hace, güey, del personaje de Gideon? ¿Quién? Gideon. No sé quién sea Gideon, pero aquí dice que ya sale en la serie, que ya salió en la serie de Flash. ¿Quién es Gideon? De hecho, presta su voz para varias películas del universo animado de DC. Está Ali Al-Ghul en las dos últimas películas, de Son of Batman y Batman vs. Robin. ¡Ah, no mames! ¡Ajá! ¡Qué mamón! Y ahorita por aquí vi otra que... Ah, y también salió en Brave and the Bold, de Batman también. Era Cheetah. ¡Ah, yo creí que era Batman! ¡No mames! Era Cheetah. ¡Ah, Conchita! Bueno, el chiste es que la mona pues ha salido en un chingo de estas pendejadas, ¿no? Y si notas, puro DC. Parece que ya la tienen de exclusiva. Pues ahorita se pasó a Marvel, pendejo, pues está en Deadpool. Ah, sí, ¿verdad? ¡Chale, con tu carna! O sea, estamos hablando de Flash, güey, porque no hemos hablado de Deadpool como en 3 minutos. Bueno. ¿Seguimos? Sí. ¿Seguimos? Sigan. ¿Necro? ¡Sí! Bueno, entonces, pinche Deadpool, el pedo aquí es una morra. Entonces dice, no mames, estoy bien feo, no puedo regresar con mi morro, aunque ya me curé del cáncer, y aparte tengo pinches poderes mamalones que ya me hacen inmortal. Lo que me avienten me la pela. Sí. Pero estoy bien feo. ¿Sí? Entonces necesito encontrar a este güey para ponerle sus putazos por Kool-Aid y que me arregle la jeta. Entonces ahí donde empieza, digamos, que la trama contemporánea de la película. Él está ahí haciendo su desmadre, cazando, desmadrando, mutilando. Se aparecen Colossus y su Robin, está la Negasonic Teenage Warhead. Le dicen, a ver, pinche Deadpool, bájale a tu pinche desmadre, porque pues, no mames, somos los X-Men, no podemos permitir este desmadre. Y más porque eres mutante y nos haces mala fama. Se le escapa el pendejo. Por culpa de Colossus. Por culpa de Colossus. Y entonces el güey así de, no, pues vale madre, ¿no? Porque además el pendejo ya le dijo al malo, oye, yo soy Wade Wilson, ¿no? Y vengo a matarte. Sí. Entonces el malo dice, ah, perfecto, pues van a buscarlo, descubren que tenía la novia sigue viviendo por ahí, dicen, ah, pues vamos a secuestrar a la novia para que este pendejo venga a nosotros y nos lo madreamos, porque pues la neta pues también les destruyó el laboratorio y les tiró todo el teatrito. Trama simple, sin duda. Pendejamente sencilla. Sí, a huevo. De hecho, podrías decir que la historia de la película pasa casi literalmente en 2 horas, así como que en la mañana nos peleamos y en la tarde nos vamos a matar, ¿no? O sea, sí. No pasa mayores, no es que sea el fin del mundo ni nada, es una venganza de 2 lados. Deadpool se quiere vengar de este güey y este güey se quiere vengar de Deadpool. Sí, totalmente se enfocaron en el desmadre del sarcasmo de este güey, nada más. Lo único que vale la pena técnicamente de esta película es, en cuanto a trama, son los, ahora sí que con lo que aderezan la película, que son todos los chistes de Deadpool. O sea, después de pensar, la película es tan directa que, o sea, nada más lo único que fue poner chistes de Deadpool en medio de una trama genérica de... Prácticamente podría decir que es Darkman de nuevo. ¿Eh? Darkman, de el tipo que también se deshace, que se puede poner muchas caras, de los 80s, ¿no? Pero ahí no estaba por el amor de una vieja. Sí, ¿no? Pero es más o menos lo mismo, es una venganza simplona. Bueno, sí, es una venganza simplona. Bueno, no sé cuál otra te parezca de venganza simplona. Sí. ¿Eh? Tienes razón. Bueno, ya. Yeah. Pretty much. Entonces, pues ya se imaginarán que en eso pues, va a ir el desmadre. Pues le secuestran a la morra. Y el güey dice, chin, va de nuevo con los hombres X. Oigan, me echan la mano para ir por mi señora. Y pues se va de nuevo con Colossus y la morra esta. Pues literalmente a partir madres. Y es lo que pasa. Parten madres. Y al final, pues, se queda con la morra. Increíblemente. Y ya, así de, oye, es que estoy feo. Güey, o sea, no mames. Hollywood, me interesa tu interior y pendejadas, ¿no? Sí, a juego. Y ya, o sea, es de veras, es lo más pinche sencillo del universo. No hay ningún así pinche giro de trama, ni mucho menos, ¿no? Así que ahora sí. Claro que lo que implementaron mucho, sí es esos vistazos o esos chistes a los 80s, 90s. A la persona de Ryan Reynolds. A la persona de Ryan Reynolds, sí, entonces y sí. Y se es... diga la de Hugh Jackman. Sí, el pinche Hugh Jackman, güey, igual, güey. ¿Cómo lo mencionas? No manches, igual a la de Rob Liefeld, güey. Hay como tres menciones a Rob Liefeld que yo pude ver así de simplonas. O sea, de jalón. Sí. Así de pinche rápido. Pues esa es la trama, ¿qué decimos? ¿Qué les gustó, qué no les gustó? Yo creo que valdría, ¿no? Porque sí tiene muchos momentos salvables, hay que admitirlo. O sea, no es, ¡ay, la peor película de superhéroes de todos los tiempos! Pero sí, yo se las voy a declarar. Para mí tiene el mismo nivel de película que Fair Daredevil. No mames, no digas pendejadas, güey. No. A mí me gustó Daredevil. No, güey, estás bien. Neta, retírate, güey. No. Neta. Ya me voy. Palmadrazos, pégale a ese güey. Sí, ya se fue. Pues alcánzalo y dale. Gracias, amigo. A ver, tú, Necro, di algo. No mames, a mí sí me gustó la película, güey. Yo, la neta, yo no soy fan de Deadpool. O sea, ni tampoco fui de los de... ¡Ay, no mames, Deadpool! Ahora me volveré fan de Deadpool. No, la neta, ni madres, güey. Pero realmente la película es muy divertida. No tiene pierde. O sea, sí tiene una trama sencilla. Pero pues realmente no le vas a poner una trama complicada a Deadpool. Porque, pues, Deadpool, güey. Y... en cuanto a efectos especiales, en cuanto a esencia del personaje y todo, pues ha sido de las mejores adaptaciones en cierta forma. Ahora sí que es muy cagado saber que esta misma, que Fox, que hizo esta misma película, el año pasado la cagó con una película horrible llamada Cuatro Fantásticos, y ahorita es la más taquillera de lo que va del año. Bueno, sí. Sí, sí es la más taquillera, pues, ahorita. No solo es la más taquillera del año, de lo que va, lo que en va. General, en cuanto a películas de superhéroes, o sea, de la película de un superhéroe, es por mucho la que más tiene en toda la historia. Así o sea, es. le ganó a la primera de Capitán América, o sea, tomando en cuenta primeras partes, estrenos de personajes, le ganó a Batman Inicia, le ganó a Iron Man, le ganó a Hulk, a Thor. Tiene más del casi el doble de que la de Iron Man, güey. Uno. Ajá, en su fin de semana de estreno. Y estamos hablando... A fin de semana de estreno, no. No, no, box office hasta ahorita. Bueno, sí, creo que sí, fin de semana de estreno. Y aún no termina el fin de semana. Bueno. Estamos hablando que para cuando estamos grabando ahorita, aún es domingo en la noche, o sea, aún tiene chance de sacar otros milloncitos. Entonces estamos hablando que entró... Sí, claro. Y no podemos decir, ah, es que Iron Man, ni madres, güey. Cuando Iron Man entró en 2008... 2005, 2008 creo. 2008. En la película era casi tan conocido como lo es Deadpool hoy. O sea, estamos hablando que Iron Man tenía series, tenía lo que fuera, pero no era un personaje importante. Y Deadpool ahorita tampoco es un personaje, era un personaje importante. Ahorita ya hace su super salto y la chingada. Deadpool también. Entonces entró en las mismas condiciones que Iron Man. Entonces no es así como decir, no, es que ni madres, güey. Sí les partió la madre bien cabrón a todos los demás. No, el Deadpool, y no me dejará mentir el Necro. ¿Qué pasa? Ahorita, antes de la película, sí estaba en un nivel muy alto, porque en años recientes lo han explotado un chingo. ¿A Deadpool? Sí, se ha aparecido un chingo en cómics, en especiales, salieron sus números estos de Killustrated, su aparición en el Marvel Capcom, fue súper laureado, o sea, la verdad, Deadpool, ahorita que llegó la película, sí estaba en un punto en el que su fama estaba ya en un nivel muy, muy bueno, mucho mejor que Iron Man cuando salió su película en el 2008, sí, y ¿sabes también por qué? Porque si no tuviera esa fama, lo hubieran dejado morir con su adaptación en X-Men Origins Wolverine. Y la gente que ya lo había leído dijo, no, nosotros conocemos al Deadpool de los cómics, nos gusta y queremos ese Deadpool. Y lo exigieron. Pero hay que admitir que el fanatismo y el grupo de personas que sí conocían a Deadpool sigue siendo el limitado grupo de personas que leían cómics. Que estamos hablando que son 100,000 personas 200, o 500,000 personas en el mundo. O sea, los números de cómics están bajísimos. O sea, no es una cantidad. Puta, güey. Capaz que son 2 millones, 3 millones de personas, exagerando. ¿De cuántas entró realmente en similares condiciones que la mayoría de esos héroes, excepto Batman? Que Batman, o sea, puta, güey, ya todo el mundo sabía quién era. Sí. Y aún así, pues, sí les partió la cara y estamos hablando que casi todos andan en las 5 cifras y Deadpool está en 140 millones. Ay, güey. Y costó poquito, ¿no? Costó, ¿qué cosa? 60 millones, algo así. Ajá, sí, sea, hasta él se burla de su puto presupuesto, güey. Que dijeron, no mames, es que no tuvimos para más, güey. Sí. Ajá, y entonces, mira, no está mal. O sea, yo no estoy, yo cuando dije, la comparo con Daredevil, tampoco estoy diciendo, ay, qué basura de película. No, a mí me gustó Daredevil. Pero yo siento que Fox, a nivel de guión y a nivel de producción, no se superó en esta película. O sea, no deja de ser una película de superhéroes de Fox. O sea, la trama, los conceptos, todo es lo mismo. Sí, de nuevo, pero de nuevo no quiso correr ese riesgo. Pero la publicidad agresiva que manejaron, muy más metida en el concepto de Deadpool, de alguna manera sí ayudó a que se vendiera. Porque, o sea, aquí en México también se estuviera viendo, es súper raro porque pues, realmente el grupito de lectores de Deadpool es aún más pequeño en México. O sea, estamos hablando que es poca gente. Apenas por primera vez publicaron Deadpool ahorita en México hace un año. Sí. Entonces no es así como que sí, no niego que todos han comprado Deadpool gringos, ¿no? O sea, yo también he no es cierto, nunca he comprado un Deadpool gringo. Creo que tengo 3 números de Deadpool en mi historia. Pero está bien. O sea, qué bueno que esa película pegó, que les ayudó. Pero no trama es su punto más débil. Sí. No diría que es el punto débil, es el punto sencillo. ¿Y cuál es el más débil? A mí lo que, bueno, si vamos como que a lo que no nos gustó, porque pues, ya le hemos echado mucha pinche flor a la película, ¿no? Así, no mames, vaya a ver, está porque está cotorra. Está divertida, está chingona. La neta, y no me dejará mentir el Necro. ¿Qué pasa? Ya no te dejo mentir, no mientas, puto. No me dejará mentir el Necro, ya no me dio permiso, ya dijo, no mientas, cabrón. Y yo, bueno, va. Es que, por ejemplo, a pesar de que la película es lo fuerte, es precisamente, como dices, el humor. Un poco el ritmo, pues que es pura comedia negra, muy negra. Sí, es negra. Y que gusta. Sí. Pues en el eje de todo eso está una historia muy simple y muy ordinaria y muy predecible, que es una historia de amor. Una historia muy, muy, muy, muy leve, ¿no? Entonces digo, de veras el gran eje de este güey, que es un desmadre a nivel así hasta de conciencia, es que, ay, estoy feo, mi señora ya no me va a querer. Entonces, la verdad, eso se me hace una gran, gran, gran pendejada, porque la película trata de romper todos los otros elementos de este tipo de películas, ¿no? Hasta se burla mucho de, esto no es una película de superhéroes tradicional, ¿no? Y juegan como con ese concepto. Pero el eje de la trama es, si quizás hasta más banal que las otras películas de superhéroes que hemos visto. Tienes razón en eso, sí. Incluso ni siquiera películas más comerciales como Iron Man o Batman tienen tanto ese enfoque de es que la señora, ¿no? Pues es como un elemento aparte, pero no tiene tanto peso y aquí es el eje, entonces digo... Entonces, igual, bueno, a mí de lo que me chocaba de repente es el Colossus. ¿Por qué no te gustó Colossus, amigo? Porque de repente como que a cada rato, es que debes de ser bueno, ya cállate. Netamente una parodia y eso sí, no, me claro, pareció sí. Muy... Bueno, hay que admitirlo, Colossus no es de los X-Men más populares del mundo. Ni de los más caros. Pero sí fue de los personajes que estuvo en el momento de gloria en cómics de los Hombres X, que fue de 70s, 80s. Mm. Y por puro tino es de los personajes que a mí me cae mejor. O sea, de mis X-Men favoritos, así que entra Colossus. Entonces, cualquier película donde salga Colossus ya tiene 3 puntos extra de mi parte. Ah, pues sí. O sea, por eso aún no puedo terminar de insultar X-Tree. De las están, porque prácticamente es el equipo de X-Tree era mi Dream Team de X-Men, ¿no? O sea, estaba Shadowcat, estaba Colossus, estaba Beast. O sea, yo decía, güey, no mames, güey, son todos los X-Men que siempre he querido. Solo les faltó Gambit. Pero con el Gambit que pusieron en X-Men Origins Wolverine, mejor dije, no, qué bueno que no lo pusieron. Pero si es John Carter. No mames, es John Carter, valí vergas. Sí, es John Carter. John Carter, güey. Pues así pasa, güey, los actores son actores. Bueno, pero a ti te gustó, por ejemplo, la actuación de Colossus, güey. A mí sí me gustó. ¿Sí? A ti, Necro. A mí se me hizo bastante cotorro que sí agarraran a un güey que sí hablara así como un mal ruso, güey. Bueno, ya sabes, típico. La voz está doblada. Ajá, por eso. Y me gustó mucho el diseño, se ve muy bien, o sea, grandote, toscote, mamado, suena a metal, o sea, está chido. Pero sí, como dicen, o sea, no dejó de ser solo una parodia y chan chan se acabó, ¿no? O sea, no fue el Colossus como realmente es en los cómics, pero pues, como dice el Graf, tampoco es personaje más famoso o querido, así que pues más bien dijeron, vamos a poner un nombre X que sí sea conocido, pero que no, que podamos digamos manejarlo de otra forma y no haya tanto pedo para que la fanaticada no se encabrone. Y pues quién, pues Colossus. Es que es más maleable, porque es de metal. Ah, ay, esa mamada. Chiste metalúrgico. Y yo le estaba comentando al Necro. ¿Qué? Nada más estás troleando, güey. No, es para porque ya necesito la retroalimentación, ¿verdad, Necro? Me estás troleando, culero, ya no te quiero. Ay, bueno, ya. Yo lo que le estoy diciendo al Necro es que finalmente, pues, la película es una comedia, más que otra cosa, es una pinche comedia, ¿no? Es una comedia romántica, punto. Es una comedia romántica negra que a la vez es una película de superhéroes y una película de acción. O sea, puta, le metieron un chingo de géneros, ¿no? Sí. Y creo que funciona. A mí lo que me gusta precisamente es que incluso cuando lees un cómic de Deadpool, es como cuando lees cómics como, por ejemplo, los de She-Hulk, cuando se vuelve abogada, ¿no? De pronto, pues cuando estás en la trama de acción y la trama seria, pues obviamente todos se toman muy en serio, ¿no? Cuando tomas estos otros cómics que ya lo ven desde otra perspectiva, un poquito más cotorra, un poquito más crítica, pues todo, muchas situaciones, pues ya te das cuenta de que son como ridículas y te puedes reír un poco de ellas. Entonces esta película, pues se juega mucho con ese concepto. Entonces a mí me gusta ese coloso, precisamente porque para hacer que el Deadpool se vea todavía más badacero, pues sí, lo volvieron muy... muy unidimensional hasta cierto punto, pero funciona, ¿no? O sea, es muy chistoso y creo que en ese sentido le da curiosamente un plus. Y a pesar de que este coloso es bien simple, es mucho más divertido que los colosos que aparecían en las versiones pasadas, porque solamente era un güey de metalote que golpeaba muy fuerte y ya. Bueno, eso sí tienes razón. O sea, y además se nota incluso en el diseño. Ni siquiera tuvo gran actuación en las pasadas. No, o sea, dirán, este es una parodia, y es un personaje más interesante que los otros. Sí, cierto. Por ejemplo, también me gusta el diseño, que en los anteriores, precisamente como lo modernizaron y se lo toman en serio, cuando los músculos y la piel se le hace de metal, se ve que son las líneas de los músculos las que se vuelven el metal. Y aquí no, aquí tiene sus estos como tiritas que parece que está hecha como de disquitos, ¿no? Que es totalmente impráctico, pero era como lo dibujaban en los 90. Entonces digo, mira, es el diseño del coloso clásico, de nuevo, es como para sacarlo de su contexto y que contraste más al Deadpool, que es así todo salvaje, ¿no? A mí me gustó mucho ese pinche coloso, ¿no? Si acaso no sé qué personaje me gustó más, si el Deadpool o el coloso me doblaba de la pinche risa, ¿no? Todas las pendejadas, ahí su cucharita y el cereal. La vieja, esta pendeja. La Negasonic Teenage Warhead. Esa. Me agradó. Y me agrada que también dejan en claro que es un estereotipo, ¿no? Sí. O no, pinche Graf. Es que, digo, a mí me sigue pegando. Digo, que hayan hecho esa parte. Digo, al final de cuentas, si sacan la figura de acción de Colossus de esta película de Deadpool, la voy a comprar. En compensación con la de X-Tree, que parecía la primera figura de acción de Apocalypse, en la cual se ve así como que no le habían dado de comer en 3 días. Pues está mamalón, está Colossus. Entonces sí la compro, o sea, tiene buen diseño. Como digo, la otra personaje, no sé si esa Teenage Warhead. Ajá, es personaje regular de Hombres X, creo que sí, ¿no? La creó Grant Morrison para New X-Men. Ah, corazón me suena. Es de las sobrevivientes del ataque a Genosha que hace Cassandra Nova. Ah, no, que es de las primeras que se muere. No, sí se salva. ¿Se salva? La carga la White Queen. Pero cuando... ya estaba muerta. Pero sí se salvó. Porque luego continúa en los cómics. Ah, no sabía. Por ahí anda, sí sigue. ¿Sí, Necro? Yo nomás le voy a romper su corazoncito al Graf. Y no, güey, no va a haber figura de ese Colossus. Va a haber figura de Deadpool, va a haber figura de Rogue, va a haber figura de Iceman, de una Kitty Pryde que se ve bien bonita y búscala. Ahorita acaba de salir en la Toy Fair o Toy, no me acuerdo qué mierda, de New York, que es una convención que estuvo en esta semana. Y toda esa colección de Hombres X en figura Buff, dicen que vas a juntar un Colossus con el... que es un Colossus Juggernaut, pero así un Colossus que tú puedes llegar a la tienda a comprar, no... Güey, vas a tener que comprar toda la pinche mierda para tener un coloso Juggernaut. Ah, pues un coloso Juggernaut, esos paputos. Sí. La verdad, si no me voy a ofender. Si a alguien les gusta ese diseño, es que de verdad. Bueno, pero checa la Kitty Pryde, te va a gustar un chingo, güey. Mejor pásame la liga por el Skype para ver la imagen. Sí, oye, ¿por qué huevón este güey? ¿Y no va a haber figurita de Negasonic Teenage Warhead? No, güey, no mames, esa moda nadie la quiere. Ah, oh, está chida. Mira, no me molestó en la película ni mucho menos, pero tampoco es así como wow, ¿no? O sea, hizo su papel, o sea, estaba ahí, era una secundona y pues ayudó en su momento a Deadpool. Pudo haber sido cualquier otro pinche mutante de la lista de mutantes innecesarios del universo Marvel y pues no había pedo. Es más, hasta pudo morirse y no había pedo. Exacto, sí, o sea, pudo no haber existido y no había pedo. La verdad a mí me gustaría, aunque también ahorita ya sé que la franquicia de X-Men también ya está llegando a un límite, que ya ves que ya dijeron que sigue Apocalypse. Y que ya, ¿no? Y, ya la verga, y ¿no? Ahí están así como, mira, ya no sabemos qué va a seguir, aunque es oficial que viene Wolverine 3, que va a estar basada en Old Man Logan, que dices, a ver cómo lo organizan, sí. Quién sabe, se antoja interesante. Pues ahorita como está la línea de tiempo, yo no veo ningún problema, y aparte que hay muchos villanos por ahí todavía, como para que se avienten otra película de... A mí me gustaría ver otra película de X-Men, porque además ahorita las dos líneas de tiempo de nuevo están flotando. Entonces, por ejemplo, Deadpool pasa hoy en día. Ajá. En 2015, digamos, 2016. Ajá. Entonces te dicen, ah, pues ahí anda el profesor, ahí anda Coloso, ahí anda esta Teenage Negasonic, y aparte, Apocalypse, la película va a pasar en los 80. O sea, hay 20 años de distancia, lo cual te quiere decir, bueno, posiblemente el mundo no se va a acabar, puesto que está pasando Deadpool. Pero el profesor X, los que interpretan al profesor X y al Magneto, ya no. Los viejitos ya no. Ajá, eso dijeron que ya no. Pero los jóvenes, sí. Sí, pero serían películas todavía en los 80. Tendrían que continuar sobre esa línea de tiempo, que es lo que yo digo, que a mí me daría flojera continuar en eso. O sea, por mí sería de, ¿saben qué? Hagan Apocalipsis. Bueno, ya le hicieron, mismo que no la hagan. Pero, ¿saben qué? Si van a hacer otra secuela, háganla ahorita. O sea, yo quiero ver qué pasa ahorita, ¿no? No me vayan, porque además se han estado brincando décadas, ¿no? Así de, ah, la primera First Class pasa en los 60, la segunda pasa en los 70, la tercera pasa en los 80. Así de, bueno, si sacan otra pasa en los 90, yo creo que se va a llamar X-Men Adventures la pinche película, ¿no? Y va a ser la pinche serie animada. Pero, pues, no sé, o sea... Deadpool no salió en esa serie, ¿sí? No. No, apenas lo estaban inventando, pues era 92, güey. Sí, no, llevaba 3 años el pobrecito. Pero pues estaría chingón. No salir el señor siniestro. Que sale el señor siniestro. El señor siniestro, güey, con esta, como así como se vio el Colossus, güey, saldría bien de huevos el pinche siniestro, güey. Si era necesario que ya hicieran algo totalmente diferente. Y sí, la historia es muy básica, es muy simplona, pero el manejo del personaje de Deadpool es muy bueno. O sea, tienes a un personaje sarcástico, un personaje que te está contando la película no linealmente de, ah, yo me enfermé, me dio cáncer y me fui al proyecto y ahorita ya estoy aquí, sino que van intercalando el presente, el pasado, el futuro entre esos güeyes. Entonces está chingón, güey. En general creo que le dieron un manejo bastante dinámico. Las escenas en el taxi igual son súper cagadas de la risa, güey. O sea, el taxista es cagadísimo de la risa. Y creo que ya están sabiendo manejar un poco mejor el contenido de superhéroes, la Fox, que como lo había manejado. O sea, ya tienen el traje original de Deadpool, no fue una adaptación pitera. Ya vieron que los trajes originales de los cómics sí pueden funcionar, simplemente es cuestión de echarle un poquito de coco. Entonces, yo creo que este también ha sido como una especie de parteaguas para la misma Fox, de quitarse ese estigma que tenían de hacemos las películas mal y al aventón, como, ah, bueno, ya vamos a hacer algo, vamos a ponernos serios y vamos a llamar a algunos expertos para que nos digan cómo pinches hacer la película, ¿no? Pero yo sí tengo mis dudas. Para mí es prácticamente lo mismo que han hecho desde hace 20 años, pero te digo, a mí más bien es el detalle de haberle puesto más de la mezcla del personaje original en poquito y una publicidad excesivamente agresiva que de verdad hizo que todo mundo quisiera ver Deadpool, porque parecía que era una película hasta contraestataria, güey. Porque, ah, no, cancelaron un anuncio de Deadpool en medio del Insurgentes o algún lado del DF, No, entonces esa película es bien transgresora, quiere decir algo muy importante. ¿No viste las imágenes más madrazos? Porque pusieron unos anuncios, pero como estaban poniendo ahí unos comentarios medio fuertes, los cancelaron. Y curiosamente luego los mismos tipos de la Fox volvieron a intervenir los anuncios. Entonces pusieron un Deadpool más grande que decía clausurado mis huevos, ¿no? Que yo siento que han de haber ido así de, a ver, les vamos a pagar su multa para que nos dejen recuperar el anuncio. Pero, por favor, no quiten el anuncio de que está clausurado, vamos a trabajar sobre eso. O sea, el güey que hizo la publicidad es un pinche genio. Ahí sí me disculpo, fue un pinche genio, ¿no? Así de, no le quiten los sellos, vamos a trabajar sobre ellos. ¿Qué? No, ahí sí, muy pinche buena publicidad. A mí en lo particular sí me gustó el comercial de Las Emperador con el pinche Deadpool. A mí también me causó gracia. A mí sí me gustó. Ahí sí fue cuando dije, qué bonito. Fue una mamada eso, güey. Fue una mamada, no mames. Cagado. Pues, no, ni cagado está, güey. No fue lo primero que dije, ¿qué hice para conseguir este trabajo? ¿A quién se las tuve que...? Bueno, eso sí, tienes razón. O sea, eso sí, también algo que me aburre un poco es que la película tenía mucho dick jokes. O sea, como que la película prácticamente era una como sacada de los guionistas de South Park. Así de dick, dick, pussy, pussy, dick, dick, pussy, pussy. No me gusta mucho. O sea, no es mi estilo de humor. Solo no digo que eso sea bueno o malo. Por algo hay tantas pinches películas de chistes de pitos, güey. O sea, sí, eso sí. A mí tampoco me gustó eso. Y no es por puritano, sino porque quieras o no. Porque eres pussy nada más. No, pero quieras o no en los cómics. Pues qué es lo que funciona con el Deadpool que lo hace atractivo, ¿no? Que es autorreferencial y es muy violento. Eso es lo que me gusta y es lo que tiene el atractivo. Entonces dijeron, es cine, tenemos que ser autorreferenciales, violentos y poner mucho contenido sexual porque es lo que vende. Yo así de... Se me hizo como un movimiento muy obvio que de pronto se volviera muy lasciva y muy psicalíptica la película, porque creo que ahí sí no iba con el personaje, pero bueno. ¿Les funcionó? Algo, a mí me hace... A mí la verdad sí me hace que la película se me haga un poquito incómoda. Pussy. Yo fíjate que ahí sí... Digo, de lo poco que he leído Deadpool, porque ya te dije, ya no soy fan de Deadpool, de... Ay, no mames, voy a ir a leer todo. Pero sí, por ejemplo, cuando se volvió el viejo de... Ay, creo que de la muerte, no sé de quién chingados. Ahí sí era sexo. Violencia, pues un chinguero. En sus cómics hay un chingo de violencia. Muy al estilo Lobo de los 90. O sea, el Deadpool es el Lobo de los 2000, para básicamente. Entonces, yo creo que sí sé... Qué bueno que se arriesgaron en decir, vamos a hacer una película súper violenta y con un alto contenido sexual de superhéroes, porque de todas maneras normalmente las hacen familiares para que todo el mundo pueda ir a verla, los niños puedan ir a verla y los niños digan, ay papá, yo de grande quiero ser el Capitán América y cómprame pinches chingo de cosas de Capitán América. Y aquí se arriesgaron a, vamos a perder el público infantil para mantener a, pues así que al público adulto contento. Entonces, no sé, es un arriesgue, güey. En general también siento que está bien planeado eso. Es un riesgo menor, porque pues, prácticamente es el mismo riesgo que hubo en su momento con Watchmen. ¿No sabes aquí a mí a qué me recuerda con eso? ¿Qué? A Kick-Ass. Es muy similar a Kick-Ass, porque Kick-Ass manejan más dick joke que en Watchmen, porque Watchmen no se burla de eso, lo toma como un elemento verdaderamente violento. Uh-huh. Bueno, sí. Sí, claro. Mira, yo no lo siento como un riesgo menor, porque... Digo, hablándote ya hacia el estilo mercadólogo, pues no es lo mismo decir, voy a tener una sala llena de familia completa, que a lo mejor a la madre le viene valiendo un carajo la película, pero ya pagaron su boleto, a decir, pues voy a tener una sala llena de señores y los que logren llevar a su vieja, güey. ¿Qué? Tienes razón, hasta cierto punto es para ir como que lonely o con un amigo, pero amigo, no... Ajá. O sea, si vas con... No puedes ir con novia realmente a esa película, ni la puedes ver junto a nadie. Yo iba a invitar a una muchachona, qué bueno que no lo hice. Pues Necro, ¿tenemos saludos? Oye, sí. Señor Aguilera. Sí, pero tú los lees porque yo estoy en lag. Ah. ¿Tú estás en lag? No, que los dé el Necro. Que los dé el Necro en lag. Aquí yo ya tengo... No, porque otro. Aparte... Aparte, si abro el Face, se atlenta esta mamada. Bueno, ya aquí yo los tengo. Y sí hay bastantitos, ¿eh? 10 comentarios, a mí se me... A mí me dice que un chingo más. Pero a ver, ¿quién los lee? Los va a leer, más madrazos. No veo. Yo tengo... ¿Más madrazos no ves a tus 15 años? No. Dice Christopher Rock and Roll Tattoo, dice, quiero saludos y sé... Y si se muere el necro, pido quedarme con su vieja. Excelente película y mucho mejor que el cómic. Órale. Cardigones, 14 febrinos para todos de mi parte. Jav Cermeño nos dice, a mí que me da ñe el personaje me gustó. Y la vi en español, que la verdad de cierta forma le añaden algo de humor local. De eso al humor gringo y escuchar los motherfuckers siempre no está mal. Pero no falta el ñoño mamón que diga, es que no respetaron la esencia del cómic, destruyeron todo lo que es Deadpool, que coman caca. Por cierto, me encantó ver algo de gore en Marvel, eso sí, sí se lo aplaudo. Dice Marcos Martínez, no le he visto, así que solo quiero un saludo de Madame Punk. No vino. Y si hacen spoilers, avisen, ya avisamos. PhD. PhD, saca el doctorado. No, era posdata, güey. No sé dónde me saqué una D, un H. Posdata, he tenido muchas broncas para descargarlos vía iVoox. Empieza la descarga y nunca acaba. Hagan algo para los jodidos como yo que usan Android. Sí hay otras opciones, pero... Usa el feed RSS, o sea... Ahora sí que lo usas directo en alguna aplicación de podcast de Android. Y bájalo ahí directo. No sé por qué podrías tener problemas con iVoox. Literalmente es la misma forma en la que trabajamos todas las demás. O sea, todos se derivan del mismo... De la misma lista, entonces si falla en algún software es netamente sí por el software, o sea. Yo te recomiendo. A lo mejor es su propio celular. Es una opción, ajá, que se le acabe el ancho de banda, que. Pero te digo, si te falla iVoox, digo, si no me pides y luego pongo ya el logo del RSS directo para que los bajes con cualquier otra aplicación de podcast. Más madrazos, ¿tú qué le recomiendas a Marcos es Martínez que... para que pueda bajar el podcast? Que no lo baje. Chingón. Es que lo que pasa luego con Android, güey, es que hay aplicaciones que funcionan en algunos celulares y en otros no. Por ejemplo, si tienes un Samsung Galaxy, de pronto se pone pendejo, no sé, el Facebook, ¿no? Pero si tienes un Xperia, lo que se pone pendejo es, no sé, la lamparita y así, güey. O sea, ese es el pedo de Android luego. Entonces, a lo mejor sí, es... Hay tantos pedos con Android celular... que no podemos contarlos. Ajá. Bueno. Pero a lo mejor tener una computadora, celular, mejor bájalo de una compu. Sí, exacto, bájalo de una compu y pásalo a tu celular. Es lo que yo recomiendo. Es lo que yo hago. Qué pinche hueva, güey. Yo hago eso. Denny Ortega Banderas dice, alguien mándele a Adam Sandler una copia de Deadpool para que aprenda cómo se hace una comedia para adultos. 5 de 5 puntos. Y compra seguro en Blu-ray. Marvel lo hace de nuevo. Bueno, no lo hizo Marvel, muchacho, pero bueno. Bueno, parte. O sea, no pueden dejar de poner su cuchara. Saludos, porfa, posdata. Y yo los bajo sin ningún problema desde Android con la conexión más chafa de Telmex. A lo mejor nuestro amigo ¿cómo se llama? Marcos Martínez lo está bajando directo con su 3G o 4G, ¿eh? Entonces, también, sí, o sea... Es demasiado rápido, no se puede. Por muy vergas que esté, por muy culero que esté el Telmex, hay que admitirlo que es mejor que casi cualquier conexión de celular. Entonces, ahora sí que ya será de cada quien. Charlie Mendeley. Sí. Excelente película y ojalá Marvel aprendiera de Fox de cómo se debe hacer una película donde en las peleas hay daños reales, sangre y heridos y se olvidara de hacer peleas ñoñas con disparos de lucecitas y donde nadie sale herido. O sea, puro pinche sentido común. Por algo, también parte de la fuerte promoción de la película fue, es R. En Estados Unidos la película es R, básicamente es C. Aquí en México, de hecho, la vimos censurada porque la vimos como B15. Y eso que la vimos sangrientota. Es más sangrienta, según esto. Dicen que le quitaron creo 5 minutos. Muy posiblemente, creemos. No mames, yo quiero 5 minutos de porquería, güey. Los quiero y los quiero ya. Ajá. Bueno, dicen porque aquí la pusieron en B15. Uh-huh. Que honestamente, ese B15 es el C de mis tiempos. La neta está mamón. De nuevo, es la estrategia, o sea, hicieron esta película y lo dijeron, ok, es un personaje medio chiquito, le vamos a dar, por supuesto, chiquito, no estamos esperando los grandes resultados. Entonces estos cabrones se agarraron y dijeron, ya se chingaron, porque entonces eso nos da las posibilidades para hacer una película R, para explotar más estas cuestiones, y pues les vamos a poder dar un contenido más adulto, en este en particular, de nuevo, no se tenía una expectativa tan choncha. Todo el universo cinematográfico Marvel es un universo diseñado precisamente para audiencias amplias. Por lo tanto, tienen que reducir muchos elementos para que sea del grosso del público. Entonces no pueden ser tan violentas. Agarren el pedo. Aún así, Marvel Studios ha hecho cosas con un poco de gore, como podemos ver las series de Daredevil. O sea, no tiene poquito... Bueno, sí tiene poquito nada más gore, pero sí está más fuerte la... Las dos series... Ajá, pero también así te lo vendieron, ¿no? Uh-huh. Que te dicen, a ver... Si esta serie, si las películas en cine son de audiencia masiva, aquí de hecho es parte del encanto, ¿no? Vamos a hacer a los Defenders, vamos a llevar a los héroes a nivel de calle, y lo que queremos es explotar precisamente esa pinche crueldad fea que estos superhéroes como dioses no se acercan a ver, vamos a hacer series fuertes, ¿no? Y es el gancho. No, y aparte también depende mucho el personaje, o sea, no vas a poner a Spider-Man a matar. Sí. Andrés Michel, la película estuvo completamente de huevos. El ritmo está bien perro, el guión rifó un chingo y hasta el doblaje en español no estuvo culero. Quiero un saludo de los presentes, por favor. Saludines, Andrés Michel. Saludos. Saludos. Saludos. A ver, está Nando Yamaoka. Ya, que quiere decir que ya la vio. Y está muy buena la película. Conocí al Deadpool por un amigo que lo mama. Pero pues aún así, ni con la peli es mi favorito. Bueno, tiene toda la razón. Sí. Ramis Salazar Patiño dice... Hola, sagas, qué bueno que estén grabando una semana más. No sé por qué, cada vez creo que ya nos estamos muriendo de hambre. Acuérdate que hoy se iba a acabar el mundo. Ah, sí, sí, se iba a acabar el mundo. Uf, Deadpool no es un personaje que sea muy de mi agrado. De hecho, me caga un poco. Mis razones tengo. Sí, todos tenemos para nadie... ningún personaje es perfecto. Pero bueno, una peli entretenida... Pero debes verla con amigos o una chica que sea friki del gore. Quiero un saludo del saga que guiará a los seguidores de la justicia para volverse el rey de la verdad, el Dr. Hill. No vino, compadre. Usted tiene unos tinos, la verdad, los que piden saludos, tienen un tino para escoger quién no viene, güey. ¿Sabes qué hay que poner, Necro? Cuando pongamos las imágenes de qué vamos a grabar, poner quiénes están presentes, güey. Para no tener esta pena ajena, güey, de tener que decir, no vino. Sí, de verdad, sí, la próxima vez ya lo voy a poner, pero el Dr. Hill sí suele ponerle quién sí está grabando, sí. Yo soy más huevón, la mera nota. Ah, bueno. Jolie Gómez, hola, sagas, aún no la he visto, aunque le traigo muchas ganas, pero me pasaron un post de un güey que me dejó pensando, ¿ustedes qué opinan de lo que dice? Y es una de esas clásicas imágenes de Gandhi, de leer te ayudará, dice, leer cómics de calidad evitará que veas Deadpool. ¿Ustedes qué creen? ¿Tú qué crees, mamarajo? Oh, no sé. O sea, ¿ustedes creen que realmente no hay cómics de Deadpool que sean de calidad? Yo nunca he leído uno. Yo no tampoco. Pero hay autores importantes que se han escrito Deadpool. Creo que Mark Waid ha escrito Deadpool, Y es el que le dio el concepto de la cuarta pared. Bueno, entre algunos. ¿Sabes cuál podría ser una cuestión ahí fea? Que quieras o no, Deadpool fue creado por uno de los creadores de cómics más piteros del universo, que es Rob Liefeld. O sea, Rob Liefeld es una piltrafa. Oh, vamos a ser honestos. Y aparte es un mamón. Es mamón, dibuja súper culero. Y no es ningún genio el güey. ¿O no, Necro? No, no lo es. Es un mamón, le dibuja culero. Ha tenido problemas con Marvel, con DC, con Image, que él cofundó, pues. Entonces, no, es una piltrafa de persona. Básicamente es un redneck que tuvo un chance. Medio se metió en la onda de los cómics en los 90 y obtuvo algo de fama, pero la verdad, pues no se justifica nada de eso, ¿no? Es lo que muchos dicen, que en su momento creían que mucha gente le tuvo paciencia en cuanto a su dibujo tan malo, porque acá, bueno, es un chabón, tenía creo 18 cuando entró a trabajar. Dicen, aún tiene mucha capacidad para mejorar, ¿no? Y muchos esperaron que mejorara mucho. Y resulta que después de 30 años el muchacho nunca se superó. Simplemente se quedó con esa idea de que él ya dibujaba bien y nunca corrigió su estilo. Y vamos, hay muchos autores de renombre que terminaron en sus años más adelantados. Pues ya pasaron, dibujaron mucho mejor que como dibujaban de chavos. O sea, Jim Lee, o sea, no cambió su estilo drásticamente, pero sí logró mejorar algunas cosas. Aunque todo el mundo dice que no sabe dibujar caras. Más que nada expresiones. No, Pues mira, en cuanto a la imagen que dicen, pues no tanto leer cómics de calidad te deja, no te evitará ver Deadpool, más bien saber de cómics te hace saber a qué vas a ir a ver a una película, ¿no? Si vas a agarrar y decir, yo solo leo, no sé, puro cómic mamón de Europa, así chingón con trama mamona subconsciente de Linkal, por ejemplo, pues órale, ¿no? Pero si también tienes ganas de ir a leer alguna basura. Si eres puro cómic europeo, sabes que nunca vas a ir al cine a ver una adaptación de nada de esas mamadas, güey. Exacto. O sea, exacto. No, y si tienes ganas de leer una basurita ahí, de que digas que me haga reír, como yo luego leo Danger Gear, que es una pinche reverenda basura, pero me hace reír, pues ya, güey. O sea, lees de todo y se acabó, no hay bronca, ¿no? También seamos sinceros, Rob Liefeld inventó Deadpool, pero su Deadpool era muy distinto al de ahorita, o sea, y la neta no pegó en ese tiempo. El Deadpool que pegó posteriormente fue el del 98, güey. El del 98 ya ni la escribía él, güey. No, él escribió en el 89 a Deadpool para un New Mutants, creo en 98. Después empezó a salir en X-Force y durante esa época no fue sorprendente, ni siquiera con la primera miniserie de Deadpool. O sea, hasta que de plano, te digo, como dicen muchos, creo que en 98 salió su primer volumen o algo, y cuando empezaron a tratarlo como un loco y cosas que metieron muchos otros escritores, Deadpool se formó como un personaje interesante. Antes era un clon de Deathstroke de Terminator con traje de Spider-Man. Exacto. Ajá, o sea, el personaje, lo que íbamos es, uno por una parte eso, ¿no? Que es lo creó uno de los creadores de cómics más chafas. Dos, él no creó esta versión del personaje que es la que gusta. Y yo estoy de acuerdo con el Necro, o sea, hay muchos pinches géneros de cómic, ¿no? Entonces, ya por eso hasta hicimos un pinche programa de películas basadas en cómics que no son de videojuegos, de superhéroes, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, están publicando Strangers in Paradise, ¿no? Que es un cómic muy, muy reconocido. ¿Pero qué trata las aventuras de unas morras en high school? Entonces dices, es un cómic muy bueno, pero no lo puedes poner en la misma categoría que un cómic de Marvel porque son géneros distintos. Es como si dijeran que si te gusta mucho el cine de terror, pues no te va a gustar una adaptación de Orgullo y Prejuicio, a secas, sin zombies. Y dices, es que... ¿por qué? Porque son libros, güey, pero son géneros distintos, o sea... El cómic es un medio, no un género. Exacto. Que es lo que estaba exactamente, diciendo en su momento. Sí, exactamente. Exacto, ahí es donde está la clave. Puedes ser muy fan de cómics y nunca leer cómics de superhéroes, pero hay que admitir que el mainstream del cómic hoy en día, pues, son superhéroes. Claro, si estás en Europa es o fantasía o ciencia ficción fantástica. Bueno, fácil, ¿no? Si lees manga, puedes pasarte toda la vida sin leer un solo cómic de superhéroes. En el manga casi no hay. Puedes leer romance, o sea, puede un manga estar más metido en lo que iría en Strangers in Paradise... Uh-huh. De lo que estaría otro cómic gringo, o sea... Les voy a decir algo que les va a impresionar un chingo, güey, es... Los mangas son cómics, pero japoneses. Bueno, sí. O sea, sí que no mamen, o sea, no puedes decir... Ver películas de calidad te evitará ver películas chafas. Depende, que también depende que se te haga a ti una película de calidad y que una película chafa. Ay, mira, es solo un comentario, o sea, Coley nada más dice, bueno, yo me pongo a pensar un poco. Realmente los cómics de Deadpool pues son como que cómics más bien para pasar el rato y la película entra en ese mismo concepto. Ah, claro, no, la cosa no fue contra Coley, fue contra el pendejo que puso la foto de que nos mandó Coley. Sí, da igual, en una última, bueno, en los últimos tres, dice Víctor Rodríguez, el mejor chiste de la película es cuando lo quieren llevar con Charles Javier y dice, Stuart o McAvoy. Dice, lo peor ahora, todos son expertos de Deadpool y es el mejor personaje, claro que hasta que estrenen otra película. Película entretenido con muchos guiños y chistes que no todos entienden. La verdad, yo creo que yo no entendí 30% de los chistes. Así de algunas cosas que... Por si el de McAvoy y Stuart como que pasó tan rápido que hasta después como que la maldad me dijo, güey, McAvoy. Y dije, ya, pendejo. No. Porque son los actores Patrick Stewart, que era el profesor X viejito, y James McAvoy, que es el profesor X joven. O sea, le pregunta, ¿con cuál de los dos actores me vas a llevar? Ajá, porque nada más le dice el coloso, vamos a hablar con el profesor, Stuart o McAvoy. Porque estas líneas de tiempo se están empezando a volver muy confusas. Porque precisamente esta película pasa mucho tiempo después... De las películas actuales de X-Men, que son precuelas, ¿no? Entonces así de, güey, ¿qué está pasando? Sí, ¿no? Sí, tienes razón. similar al chiste de, qué raro, es una mansión muy grande y nomás están ustedes dos, parece que no había presupuesto. Ajá, estuvo chingón. Sí, o como el chiste de, ¿qué onda, Bob Liefeld? O sea, no le dijo Rob Liefeld, pero fue pues, el guiño a Rob Liefeld, ¿no? Bueno, que ese personaje es recurrente de los cómics, este, pero es un agente de Hydra, ¿no? Ajá. Bob. No sé, ahí sí. Bob el agente de Hydra. Sí, Bob el agente de Hydra es como su Robin de ese güey. Ah, no mames. Dice, sí. No. Yo sí he visto un par de portadas porque hasta ha habido miniseries así, Deadpool y Bob el agente de Hydra. Y yo, ¿qué? ¿Sabido? Oye, hablando de Robin, o sea, igual se me hizo muy cagado eso, ¿no? De que sí se puso a hablar de Batman y Robin y decir que eran gays y hacer toda esa pinche burla extrema al... a Green Lantern con la foto de Green Lantern y decir, ah, nada más si me vuelve superhéroe no me hagan un traje verde y mucho menos animado y cosas así. O sea, también se la está arriesgando de, sí, güey, no se demanda, pero sí de que le mienten su madre, ¿no? Pero es que es más bien burla hacia él mismo. O sea, no está parodiando tanto a DC, sino está parodiando que su película en la que él actuó de The Green Lantern le fue de la verga. El último saludo, Rosetta Legazpi dice saludos y que sí, se mejore el negro. Verga. Gracias. Entonces esos fueron los saludinis. Ay, no mames, así escribieron en chingas, pues, cabrones. Creo que curiosamente en los saludos empezamos a decir todo lo que nos gustaba de la película, ¿no? Pues ayuda un poco, te digo. A mí, una cosa que me sacó de onda fue que siento que la fotografía, te lo había dicho que ayer, que no me parecía que machara como que con una película que prácticamente era comedia, sino que se veía muy como de Die Hard la fotografía, como medio blurry y medio oscura. Y como que a veces no pegaba. Una cosa que les ayudó también fue la edición. Porque en vez de ponernos la pinche historia de origen de Deadpool, que sí estaba medio cansada y aburrida, haberla flashback puesto en pedazos, ajá, ayudó a que fuera más tragable. Sí. Porque la verdad, ese origen estuvo así como que muy de hueva. Siento ahí que no, que fue un error tanto del director como del escritor haber hecho ese origen así tan largo. Y que ha de haber sido, en dado caso, un acierto del editor el haberla cortado en pedazos con tramas de peleas para, uno, ver a Deadpool bien desde el principio, y aún así, pues, por si a alguien le interesaba saber el pinche origen de dos pedazos, que es un origen noventero, señores, es Weapon X all over again, o sea, es conspiraciones de gobierno y mamadas, y ahí cómo sufrió. La parte que nunca entendí es cuándo se supone que se volvía loco, porque ya estaba igual de pendejo desde el principio, y nunca había así como que el trauma que realmente hiciera que se convirtiera en héroe, se tuviera que poner el pinche traje de spandex. El mayor trauma que tenía era que estaba feo, y la verdad estaba feo a nivel de Spawn de la película del 97. Sí, tienes razón. O sea, sí que digas, puta, qué super feo estás. No. Eres fucking Ryan Reynolds. Ajá, o sea, si hubiera tenido costuras y llagas y eso, pero nada más tenía así como una... Yo quisiera estar feo como tú, dice la maldad. Pues sí, o sea, ese cabrón casi nada más guapo que yo. Y yo no ando de pinche nena así de, voy a ir a buscar venganza, chinga tu madre. ¿Y contra quién tomas venganza, güey? Contra la Coca-Cola, ¿no? Culero. Pepsi. Por eso chupo Pepsi. Hoy. Ay, qué pendejadas. Son mamadas. Bueno, entonces, calificaciones, señores. ¿Qué tanto les gustó? Bueno, a mí igual me gustó las escenas después de los créditos, que le daban toda la parodia a Ferris de Safe Day, algo así, no me acuerdo cómo se llama la película. Ajá. De cuando hace de que todavía están aquí. Ah, sí, eso estuvo bueno, dije. Porque hay que admitirlo, señores, Fox fueron los que iniciaron las escenas post-créditos, ¿no, Marvel? Tómala. Cierto. Bueno. En X2, ¿no? O en X3. Ay, creo que todas tenían, ¿no? La 2. En la 2 empiezan los... Porque Daredevil ya tenía. X3 tuvo. Yo hasta este momento me estoy esperando que la de Daredevil tenía, güey. Sí, en la cual se ve todo tumbado en la cama al... Ah, cierto. Hecho, sí, cierto. Y le lanza una jeringa a una mosca, güey. Al Bullseye. Al Bullseye, perdona. No, X2 tenía escena porque es cuando se ve... Ah, no, pero sale, creo que así luego. Pues es cuando se ve el Fénix abajo del lago. Ajá. ¿Qué dices? Sí, sale luego, casi. Ah, ya. Pero sí, o sea, post créditos. sí las mejoró Marvel mucho, porque realmente su primera escena post créditos mamó cabrón. Mira, la verdad yo esperé que pasara, porque ves que hasta el Deadpool dice, ¿qué esperan? Que parezca ahorita Samuel L. Jackson vestido de negro, y dije, ahorita estos culeros son capaces de que aparezca, ¿eh? Así de, hola, soy Samuel L. Jackson, ¡ah! Vestido de negro, ¿no? Pero está cagado. A mí la verdad lo que me emocionó, y sí les creo, pues es lo que dice el pendejo del Deadpool, ¿no? Así de, oigan, ¿qué creen? En la secuela va a salir Cable, ¿no? Sí. Y digo, güey, Cable, ese cabrón me lo deben desde hace un chingo de tiempo. A mí también, güey, porque Cable también entró en uno de mis X-Men favoritos, güey. Entonces, así como que Colossus, Cable, las de Deadpool se ganan mi amor un poquito, güey. Ahorita no sabe quién es el que lo va a interpretar. ¿Eh? Esta Madame Madrazos, igual es súper fan de Cable. Y creo que muchos son fan de Cable, excepto yo. Es que es noventero, güey, la verdad, si leí mucho cómic de esos, hay que admitir que eso me parece muy contraintuitivo de mi parte, porque uno de mis hombres X favoritos es creado por uno de los creativos que más desprecio en el mundo, que es Rob Liefeld, porque Cable también... Sí, claro, claro. Y también mejoró cuando lo escribieron los demás. Yo no odio Cable, ni mucho menos, solo no entra así como de... O sea, no veo Cable y digo, ¡ah, no mames, me vengo en seco!, ¿no? Pero pues igual, por ejemplo, mi superheroína favorita de Marvel es Rogue, y yo sé que a la mayoría les es bien pinche indiferente esa mona. Sí, sí. Cabrón. Pero es por cómo creciste, güey, o sea, estamos hablando... Que creció malito, güey. Creció con la serie de los noventas. Ahora, aún la gente, a pesar de todo lo que le ha hecho Rogue para quitarle todos los poderes de Miss Marvel, aún así, no mames, güey, hay más cosplays de Rogue. De la versión de Jim Lee, del cabello largo y este torcidito que traía así como... Sí, era como torcido. En los años 90. De los 90s, que de cualquier otra, porque le quitaron las sexiness con los nuevos trajes. Cuando le quitaron esos poderes y todo, los de Miss Marvel, no solo la despoderizaron, también le quitaron el sex appeal. ¿Ah, sí? Ya ves que le dejaron el cabello más... Ya nunca volvió a ser como que la chava cool, porque ¿sí? Ahora sí que en los 90s era... Era libre y hacía lo que quería, o sea, no estaba tan traumada con sus poderes, o sea, ya lo había casi olvidado, ¿no? Nada más decía, ay, no puedo ponerle con el Gambit y ya. Pero ahorita no, así ya siempre es así como que con ojeras y darks y cago murciélagos. Y sí, o sea, yo entiendo. A mí también me gusta de las Rogues, me gusta más, claro, el problema es que se mamaron con los poderes, ¿no? O sea, decías, güey, no mames, la pinche Rogue es Superman. Pero el traje y qué pinche buena Sevilla. Eso sí. Uy, en el número creo 7 u 8 de X-Men de Jim Lee, cuando se van al pinche hacen un día de campo y la pinche cabrón en unos pinches hot shorts de esos rotos, güey. Y con una pinche blusa también de esas rotas bien sureña, güey, como vieja sureña así de que te casas con la prima, güey, pero ella dibujada por Jim Lee. No mames, pinche mamada, güey. Quisieras que te hubiera dado. No mames, güey. Ay, la Rogue de los 90. La Rogue de los 90, güey. Ahorita luego te muestro. Por ahí ha de andar el número allá arriba. Ay, ay, ay. No, está bien. Y de nuevo nos debíamos sentar que prácticamente. Lo corta. Perdón, Necro. Perdón. Más que digo que sí está bien. O sea, pues cada quien sus héroes, ¿no? Yo en general, insisto, a mí no se me hace mal esta película, me gustó mucho más que cualquiera de Wolverine o cualquiera de Cuatro Fantásticos. Entonces, bueno, no sé, a mí me gustó bastante. Ah, y un detallito que igual, bueno, como que 50 y 50, porque también podríamos decir que es oficialmente la primer película de X-Men donde no sale Wolverine. Oh, sí, tienes razón. Porque en todas las demás... No, sí salió dos veces su cara. Es lo que te digo, que más o menos, porque se ve una revista que se ve ahí al Hugh Jackman. Y luego contra la pinche mascarita, ¿no? Pero extraoficialmente no salió. Es la primerita vez en toda la pinche saga de X-Men que tiene 17 años de existencia que no sale el güey actual. No mames, tiene 17 años interpretando al Hugh Jackman. La primera película es de 1999. No, es Hugh Jackman a Wolverine, no lo revelas. Ajá, pues imagínate, pues la primera película es de 1999. No mames. O sea, no chingues ya. Por algo, hasta hace poquito salió un tweet y le dieron mucho bombo y platillo de Hugh Jackman acaba de recibir el guión para la última vez que va a interpretar a Wolverine, porque él ya dijo una más y a chingar a su madre. No, es que sí, ya es necesario, güey. No estoy seguro si va a salir en Apocalypse, creo que no. Creo que no sale o va a salir de cameo. Pero ya dijo, a ver, Wolverine 3 va a ser la última. Y ya. No mamen, pues 20 años interpretando al personaje. Pero güey, ese señor es Wolverine. Él es el Wolverine. Es el Wolverine de todos los millennials, güey, porque pues, es altito. Y yo me acuerdo que en mi época Wolverine era chaparrito. Feo. Pero la verdad, yo sí la primera vez que lo vi en papel, yo dije, no mames, si es un pinche Wolverine este cabrón. Ese güey patea traseros. Bueno, pero según ya, una más y ya chingar a su madre. Fíjate que el Robert Downey Jr. a los 10 años de interpretarlo ya lo quiere mandar a la verga el pinche... El personaje, güey. Y este güey, 20 años, cabrón. Bueno, pero es que la neta, el Hugh Jackman es como todísima madre, ¿no? Sí, es australiano, güey. Chingón, los australianos, chingón. No se andan con... El Downey Jr. la neta sí es mamonzón. ¿Quién? El Downey Jr. Ajá. Sí, ese sí es más mamonzón. No, y sobre todo que cobra más. Cobra un chingo. Y sí. Es que el Downey Jr. aparte como tuvo una carrera medio exitosa, que madreó con las drogas y el alcohol y que luego regresó, dice, sí se ha vuelto un poquito más tranquilo, pero igual es mamón. Uh-huh. Y el Hulk Batman, pues esa todísima madre siempre lo ha sido, ¿no? Sí, siempre lo ha sido, tiene razón. La verdad siempre ha sido toda madre, ¿no? Nada como su viaje a México, güey, al puesto de tacos, güey. Pinches memes, mamón. ¿Nunca viste, güey? No. Se vino a promocionar en su momento la de pan, el año pasado, y pasó literalmente un puesto de garnachas, güey, quería comer tacos de verdad, ¿no? Y lo se toma tacos de verdad, y se toma la foto con la señora de las garnachas. Imagínate, la señora se estaba viniendo en seco. Sí, no mames, con el cuerote que traía al lado, y se tomó la foto. No mames, güey, 40 memes de... Casi veía al Charles Javier... Wolverine, pásate por unos tacos. Después la foto de ese cabrón, la verdad. Y sí se fue a taquerías. Taquería real, es nada de que me voy al Cali, fue eso. Chingar a su madre. Una taquería, cabrón. Ahí era pinche calle con un pinche perro al lado. De marchantita, güey, con marchantitas. Marchantitas, ajá, se notaba luego. Pero sí lo vamos a extrañar como Wolverine. ¿Sabes qué hubiera deseado? Haberlo visto como Wolverine en una serie, en una película de Vengadores. Eso hubiera sido lo más grande que hubiera podido ver, güey, una película de superhéroes. Bueno, güey, no descartes que a futuro siempre estos actores los consiguen pa' pinches cameos. Cameos, ajá. Entonces capaz que... Y como es a todo, disisísima madre. Así de, ¿qué cree, señor Jackman? Pues ya, como usted sabe, después de todos estos desmadres, hace ya 15 años que todos los universos están fusionados, hasta Marvel y DC existen en el mismo universo cinematográfico hoy en día. Entonces, pues vamos. Es que no nos pudo partir la madre, pues entonces, lo fusionamos. Viene la película de Marvel, versus DC. Entonces, pues queremos que usted haga ahí un cameo, porque vamos a volver a narrar la historia del origen de Wolverine. Queremos que sea el John Logan, el papá, el viejito. ¡A huevo! Y ya llega así. ¡Ay, ya! Y más trabado todavía, ¿no? Después, así de, güey, ¿por qué no te veías así, güey? ¿Qué pedo? Soy el papá de Wolverine. ¡Verga! ¿O no, Necro? Sí, a huevo, no mames. Estaría bien cagadísimo. Oye, van a hacer el... La Old Man Logan, ¿no? Creo que es la última de ese güey. Es Wolverine 3. Ya aprovechando que está viejito, así entra mejor en papel. Digo, no está viejo, güey, pero se ve a ver decente. Yo creo que sí, y escogió una de las 10 buenas historias de Wolverine. La verdad, porque Wolman Logan está bien vergas. Pero sí se le agradece. Entonces, ya ahora sí, calificaciones de Deadpool, señores. Necro. No mames, chingones, güey. Pues yo la neta sí, a mí sí me gustó, güey. O sea, sí, sí concuerdo en que la pinche trama no es la mejor trama del universo. O sea, está muy pinche común. Pero no lo sé, o sea, en general estuvo muy bien actuada, pues. Así que Ryan Reynolds sí se la rifó chingón. Estuvieron cagados los chistes, o sea, estuvieron en su punto. No fue ni exagerado ni a lo pendejo. Como en el cómic de Deadpool, que la neta sí están culeros. Al menos. Y en general, pues me gustó el cambio de Colossus. Me gustó la forma en que fueron contando la película. tampoco es la mejor película del mundo, no creo que vaya a ser la película del año, pero yo creo que sí le daría casi lo de la sorpresa del año. Sí le doy un 8-5. A usted, más madrazos. Pues a mí sí me latió, la vi en español. ¿Y eso? Pues porque estoy con un güey que a huevo en español. Oh. Pues igual le doy 8-5, hasta eso 8. ¿Sí? ¿Tú, güey? Chingazo, madre, pues tan me gustó. La neta, sí me genera un pedo eso de que la historia de origen se me hace lenta. Se me hace como... ¿Y eso que lo pasaron en flashback, güey. Y eso que lo pasaron en flashback y aparte lo pasaron entrelazado, como decía el pelgrafo, así de bendito el que hizo eso. Porque si te hubieras tenido que aventar toda la historia de trancazo, a mí me hubiera perdido mucho la película. Sí. Divertida, cotorra, me gusta el pinche tono. Ajá. 8 cerradito. Yo... Oye, que por cierto, la villana, güey, también existe en los cómics. Es una Morlock. ¿La mamá? La Ángel Dust. Es una Morlock. Y de hecho, busca imágenes de la pinche actriz, güey, que se llama Brianna Hildebrandt. Es una luchadora del UFC y está bien pinches buenota, güey. Brianna Hildebrand es Negasonic, ¿no? Ah, no, perdón. Gina Carano. Pues, la neta, como que sí de pronto, aunque estaba así muy... grandota, hombrudota, pues la neta de pronto como que sí se antojaba. Así es, sí, que me pegue. Mira, busca imagen. Ella pasó a salir en Rápido y Furioso 5. ¿Tal en la 5? O en la 6. Cuando se van a... ¿Brasil? No. Cuando se van a Alemania que están persiguiendo al güey que luego secuestra a la vieja del que se muere y todo eso. Creo que es la 6. Bueno, la 6, no ves que es doble agente porque está con la Roca al principio. Es ella. Hija su pinche madre. Se veía bien buena en esa película. Sí. Bueno, esa película aquí no se ve buena. La 7, que no tiene ningún sentido cuando van por la programadora que hizo ese código super mamón. Es una morra que se cae de buenas y de... ¡Eso no tiene ningún sentido! Pues es que es lo que vende, güey. Es que en ese universo todo el mundo está bueno. ¿Y ya no ves que dijo que hasta la 10 van a ser, güey? No, bueno, chinguen. Yo para cerrar nada más digo que... ¡Cállate! No me calles, que voy a dar mi opinión. Ah, perdón. Y yo digo que a mí sí me gustó en general la película, pero es muy dominguera. Mira, aquí se ve. ¡Ve nada más eso, güey! ¡Ve, güey! ¿Quieres? Es la pinche vieja, güey. Ay, hija, su pinche madre, si está sabrosa. No, sí. ¿Cómo güey se llama, Necro? Dime que no. Está como la pinche ronda, güey. La ronda igual de la UFC, güey. Tú la ves en unas pinches imágenes y dices, no mames, estás bien pinche rica. Me partes la madre, pero estás bien pinche rica. Pégame, hija. Se llama. No, te desmadra, te desmadra. Se llama Gina Carano y créeme que le quedaría más a ella de Wonder Woman. ¡Y sus calzoncitos! ¡Viva apretaditos! ¡Ay, qué rico! ¡Saludos a la Logan! No captó. ¿Y tú cuánto le ponías, pinche? Yo le dejo un 7. Está buena, pero sí es muy domingueable. Está así como que... Digo, no, no llega es, ni... es que te ofendió que hubiera sexo. ¡No mames! No, me ofendió el Colossus, güey. La verdad. No, me molestó un poco la foto y aunque el traje está bien, no me gusta el exceso de dick jokes, lo que sea, güey. Es una buena película, es aceptable, está en un 7, no es un Electra, no es un Fantastic Four, no es un Fantastic Four 2, no es Fantastic Four de nuevo, o sea, está bien, o sea, está entre las que yo puedo aceptar de la Fox, pero no deja de ser de una de la Fox. O sea, no niega la cruz de su parroquia. Entonces, Sí, en eso estoy de acuerdo con el Graf. Pero bueno, entonces que nos vamos a unas secciones. ¿Alguien tiene algo? El cómic de la semana. No, y va a estar muy barata la cuestión, pero hacen bien su chamba. Salimos de ver la pinche película de Deadpool y me dice naco del Graf. No, pues vamos a la tienda de los tecolotitos. A ver si están mis números de Hora de Aventura, porque soy bien teto. Oye, sí, pero están buenos. Hora de Aventura, el cómic está bueno. Bueno, qué asco. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué chingaderas encontramos, ¿no? Estaba abierto, aunque salimos ya anoche, estábamos viendo pendejadas. Y de pronto veo, pues claro, los pendejos de Marvel Comics México, pues saben hacer su pedo, ¿no? Entonces, ahorita sacaron un número que es un tomo autoconclusivo, muy barato, cuesta 30 pesitos, es un cómic normal, de El Deadpool Mexicano. ¿Te cae de madre? Sí, entonces lo ves así y se ve como un Deadpool así de harapos y dice, Deadpool presenta Masacre. Y yo, ¿qué es esta mamada, no? Y ya dice, El Deadpool Mexicano, y yo, chinga su madre, quiero ver qué pedo, ¿no? Y está barato. Y ya me lo compré, chalala, a ver qué pedo. Pues igual es una pendejada, pero es literalmente de un güey que igual es así como mercenario, un güey así mamón. Aquí que, sería sicario. Que es como sicario, te dicen que en algún momento conoció a Deadpool. Y se obsesionó con él y dijo, yo voy a ser como Deadpool. Pero mexicano, porque el güey es mexicano. Okay. Entonces él está ahí típico en un pueblito así, típico México para los americanos, o sea, todo árido y violento. Y él dice, yo soy Masacre. Y es una parodia de Deadpool, pero como mexicano, ¿no? Y todo pasa en un... supuestamente en México, ¿no? En un México muy de Robert Rodríguez. Y ahí anda el güey matando y matando, peleando contra su enemigo, la Calabra de Jade. Y con ayuda de su mejor amigo, el inspector Jaime Gordón. ¿Te cae de madre? Sí. No mames. No mames. Está cagado el cómic, o sea, como lo que es, se lee en chinga loca. El dibujo está bueno. Está cagado, o sea, el pinche cómic está cagado y lo bueno es que es un solo tomo, o sea, no es de que continúe la chingada, no. Entonces, pues, si salen de ver la pinche película y siguen en el mood y de pronto ves un cómic del Deadpool mexicano, pues chequenlo, está cotorro. Y lo encuentran, pues, en todos pinches lados, ¿no? Deadpool presenta Masacre, el Deadpool mexicano, por 29 pesitos de Marvel Comic México. Descarga de frustración. Yo tengo una descarga de frustración, cabrón. Adelante. Porque a mí la gente siempre me dijo cuando veía el DVD, cuando empezaron los DVDs, y salió, de los primeros DVDs que salió fue el de la película esta de Heavy Metal 2000, basada en las historias de esa famosa revista europea de ficción y fantasía. Entonces decían, no mames, güey, la más verga de todas las películas de esas es la original de Heavy Metal del 81. Es lo que todos dicen. Me puse a verla, la encontré para descargarle totalmente legal, como ya conoces, ya sabrán, y me dediqué a verla. ¿En dónde? Porque... ¿Eh? ¿En dónde la descargaste? Diego, legal. De películaslegales.com. Ah, ok, va. Películas totalmente legales, sin asomo de duda.com. Y sin asomo de duda. Sí, sí. Es donde yo también veo cosas. Sí, a huevo. Luego te la paso porque es de RM Free y todo ese desmadre, ¿no? Chingón. Así como todas las películas buenas. No y mames. Les pagas con una sonrisa. Con y un se like, conforman. Se conforman con un like de Facebook, güey. Y ni eso les doy. La vi. Y tengo que admitir. Que la pinche película es basura. Tiene literalmente la trama de una película porno de los 70s. O sea, primero llaman la atención con meterte un pinche cohete que llega como un planeta, y del pinche cohete, en puro eye candy sci-fi, ochentero, literalmente se cae un pinche Cadillac cincuentero, güey, así como si fuera la nave para aterrizar, llega a una casita. El papá llega con una hija y le sale una pinche esfera que prácticamente es la maldad en forma de esferita. ¿Yo? Sí, pero en esfera verde. ¿What? Una esfera verde que habla y le dice a la niña que yo soy la esencia del mal en todo el universo, y se pone a contarle historias que son así como los cortitos de lo de Heavy Metal, o sea, conociendo muchas historias de varios creativos. La animación prácticamente toda es rotoscopía, o sea, se nota por el estilo de animación, pero tengo que admitirlo, les queda muy feo porque a veces quieren hacer efectos como que medio 3D, que no les puedo perdonar tan fácil porque son prácticamente de la época de Akira, y Akira lo hacía bien. Pero prácticamente todas las tramas de esa pinche basura son porno. Pero es que así se manejaba antes en los... Es que eso es heavy metal, güey, no es mames. Es cómic europeo. Es cómic europeo, sí, pero no wey. Mames, güey. Llega, la primera historia es de un taxista de un New York del futuro. Ah. Llega y tienen la esfera unos pinches mamones, y la hija de un pinche científico, le dice, ayúdame, porque me están persiguiendo. Primera escena, ay, gracias, no tengo nada que ofrecerte por haberme ayudado, excepto mi cuerpo, y se encuera y se la coge. Después la segunda historia es de un chavo que encuentra, le cae un meteorito cerca de su casa, lo deja en su cama mientras va a dormir y se vuelve y de alguna manera se transporta a un mundo pandimensional donde hay unos cultos satánicos donde todos están encuerados y él es un superhéroe encuerado con un pito grandote, güey. Salva una chica a la que van a sacrificar. Dice, no tengo nada para ofrecerte por haberme salvado, excepto mi cuerpo. Empiezas a ver un patrón, ¿no? Lo que no sabes, güey, es que se acaba la película y sale una profesora. Muy bien, niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? Entonces, de repente, salva a la chava, la chingada, y va con la sacerdotisa malvada. Y dice, lo único que puedo ofrecer a mí es mi cuerpo. ¡Oh, qué la chingada! Si iba a ver esto, en vez de ver malos dibujos de rotoscopía, mejor hubiera visto una buena porno, güey. La verdad, no se la mamaron, porno. Y la última historia es de una tipa como que muy obvio desde antes. Ajá. ¿Para dónde va el business? Es que sí, es que luego... Eso es lo que la caracterizó en su momento, güey. Pero no mames, yo creí que hablaban en serio de que si era una revista seria sobre ficción y fantasía. A lo mejor no, a lo mejor sí hay muchas historias mucho más serias también en heavy metal, pero en particular las que siempre han llamado más la atención son esas. Yo la verdad creía que era del otro lado, entonces yo la vi con un ánimo y dije, no mames, esto va a estar muy interesante, sí va a tener algo de sexo, pero va a ser menos obvio. Porque es Europa. No, al contrario, es más liberal. Las escenas de sexo son... totalmente libre, solo una excusa para que sigas viendo la película porque la trama es excesivamente aburrida. La última historia es de una chava que está predestinada a salvar a un grupo, o es una super raza de guerreros que juraron proteger a cierto grupo de gente débil. ¿Con cuánto dura la pinche película? Como una hora o 30. Media. Delgada. Y lo único que resulta es que la niña a la que le están contando la historia es la reencarnación de esa misma tipa y se va volando semidesnuda en otra vez porque se va a buscar antes de ir a salvar a la gente que ya para cuando llega ya están todos muertos. Se da el tiempo de irse a nadar encuerada en una alberca para irse a buscar su pinche traje de spandex que apenas le cubre las pinches tetas como pintadito, pero dedican 10 minutos a ver cómo se viste literalmente. Entonces digo, really, o sea, no fue la gran mamada y todo el mundo ha estado así como que no mames, qué vergas esta gente. Y no, en cuanto a calidad de animación, conceptos, dibujos, pues, podría decir que he visto muchas mejores películas, no fue para mí y yo les digo, no intenten ver Heavy Metal de 1981, los años pasaron muy... muy mal por ella. No mames, está chingando el estilo. La que no ven es la 2000, esa sí está culera. Esa estuvo... Es lo que me han dicho todos, güey, entonces la voy a ver. Esa está ahorita, de hecho, está en el Netflix, llevo un chingo de rato. Es la 2. Sí, pero es cuando unos chavos, ¿no? Empiezan a imaginarse las cosas, ¿no? Y salen como... ¿no? No, igual creo que empieza así de un güey que dice, no mames, hay que salvar... Pero ahí sí ya se ve feo, ¿sabes cómo se ve? Y se ve que esa es la casa de animación que la hizo. Bueno, a mí no me gusta, se ve igualito que la serie animada de Spawn de los 90. Oh, se ve que le hicieron esos güeyes. Entonces digo, no sé. Acepto un poquito más el Spawn, pero también el sexo gratuito, así de enseñar tetas en Spawn del 97 es esencial y básico. Esa es la última historia. Cuando yo la vi, sí me latió, pero no la he visto en años. O sea que igual y la veo ahorita, igual y sí digo lo mismo que tú. No sabes qué, la neta sí está bien culera, pero no sé, no puedo decir no la he visto en años. La vi hace como 10 o 15, güey. Y la pasaron en el canal 11, por cierto, cuando yo la vi. Pues porque es tan vulgar, güey, que tiende a... que la única forma de seguirla poniendo es declarar que es... No es vulgar, güey, es erótico. Es erótico. Vulgar es otra cosa. Deadpool sí es vulgarzón. Sí. Deadpool no es erótico, sí. Es vulgarzón. Es erótico. Semiporno, güey, es soft porn. Es erótico. Entonces así como que... No es soft, porque sí muestran más. No muestra tanto, o sea, se ve así muy superfluo el sexo, pero siempre, pero la verdad, eso de no tengo nada más que ofrecerte más que mi cuerpo, güey, eso lo vi en la parodia porno de Star Wars, güey, no mames. Y ese no ganó ni... Sí, güey, pero esto fue mucho antes que la parodia porno de Star Wars. Exacto. No mames, güey, pero ese tipo de películas, esa ya existe desde antes de Garganta Profunda, güey, entonces ya no mames. O la Puerta Profunda es la primera, no mames. Nah, es la primera que se hizo popular, pero el cómic de la semana. Al New Wolverine número 1, güey, que es donde, pues como ya sabemos, Wolverine está pincho, es muerto. ¿Por qué está viejo? No, está muerto. No, este es al New Wolverine número 1, está muerto, entonces quien toma su lugar es X-23. Ahora X-23 es el nuevo Wolverine. Okay. Y pues la verdad, para hacer el comienzo de una trama nueva de Wolverine y presentando a X-23 como Wolverine, nueva personalidad de Wolverine, es un cómic bastante flojo. Está bastante pinches aburrido. Se pelea en, ya sabes, ¿no? Organización Malvada. La Organización Malvada que me creó, creó también a otros tres monas que son clones míos, pero que no tienen la regeneración ni las garras. Y pues las quieren detener y pues yo las quiero ayudar, ¿no? Fin. Uh-huh. Ah, y me ayuda mi novio, que es el Ángel. Fin. ¿Quién Ángel? Ángel, el de los Hombres X. Pero si ese güey está bien ruco. No, porque regresó. No, bueno. Es que no has escuchado el What Happened with the Marvel Fucking Universe, este número 8, que todavía no hemos grabado, pero... te voy a explicar. Es el ángel que vino del pasado, güey, y que vive en el futuro, en nuestra época. Ay, chingada, es el ángel que vino del pasado para vivir en el futuro. Sí, o sea, Beast del presente, fue al pasado y se trajo a los Hombres X de... Empezamos a hacer Hombres X hace 15 días y se los trajo al futuro. Después no viene al presente, ¿no? Bueno, el presente. Para ellos es el futuro de ellos. Ajá. Eso mero. Bueno, el chiste es que el cómic, sí, la neta, no está chido, güeyes. O sea, no es algo que yo recomendaría leer. Así que, yo me lo saltaría. Realmente no está chido. No, pero para ni madres, ¿eh? La mera neta. Y el otro es el All New, All Difference, Hombres X. Ajá. Ese es el equipo que te menciona el Grab de los Hombres X del pasado en el presente, más la del futuro. Ajá, más la Wolverine, la nueva Wolverine, la X-23, más el niño Apocalipsis y otra mona por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Génesis, ¿no? Ajá, se llama Génesis. Y el niño Apocalipsis está, es bueno. Está más ajá, el niño Génesis es bueno. Que sabes qué es lo curioso, que el hijo de Cable era acólito de Apocalipsis y ese güey ya se llamaba Génesis. Pero lo mató Wolverine hace como 20 años. Y lo pronto es que lo leíste cuando salió ese número. Yo lo compré porque es la trama del Wolverine volumen 1 número 100. Y es cuando Wolverine casi recupera a su adamantio, que ese güey se lo quería meter de nuevo para volver a para convertirlo en muerte, en el jinete de la muerte. Ya. Bueno, este es escrito por Dennis Hopeless y dibujado por Mark Bagley. Bagley, papá. No mames, es el dibujante de Spider-Man de los 90s, güey. Sí, bueno, este cómic está un poco mejor. La verdad, es la trama donde hay un grupo ahí de mutantes, renegados, que están siguiendo la filosofía del Cíclope malo, que actualmente pues está muerto. O desaparecido, más bien. Y está el Cíclope del pasado, que está así como de... Ay, no mames, mi futuro es una mierda. O sea, el yo futuro es una caca y por su culpa todos me odian y la chingada. Y en general, pues, te dicen cómo se hace el equipo para las nuevas aventuras. Está más decente, está un poco más al estilo Hombres X clásico. Pero, pues, tampoco es la gran mamada. Entonces, estos dos, este equipo que está así representado por los antiguos Hombres X en un estilo, pues, actual, tampoco ayuda mucho porque de pronto ya esos güeyes ya conocieron así de, sí, ya nos trajeron al futuro y pues ya básicamente conocemos, pues, todo. O sea, no nos sorprendemos con cosas básicas ni nada así y pues ya estamos libres nosotros por el pinche mundo. A los adultos les valió verga para dónde nos fuimos. Jean Grey, por cierto, no está con ellos. Dijo, no, chingazo, yo me voy a otro lado. Y pues, tampoco es la gran cosa. Estos números de Hombres X que han estado saliendo en el nuevo universo como que no les han metido amor, porque sí, no están muy allá, ¿eh? No, pues qué mal pedo. Ajá, entonces pues ahí ya se los digo para que no gasten su dinero a lo pendejo. Yo ya lo hice. Lastimosamente yo soy fan from hell de Hombres X y pues sí me duele, ¿no? Y pues sí, yo me gasté mi dinero a lo pendejo, tuve que pagarles, ya sabes, ¿no? El like y la sonrisa a esas páginas de descarga cómics totalmente legal.com para poderlos leer. Claro. Exacto. Pues ya, eso es todo. ¿Cuántos títulos de Hombres X hay en el All New, All Different Marvel? Hay todavía... Mira, está Wolverine, está al New X-Men, está Extraordinary X-Men, está Uncanny X-Men, está Old Man Logan y me parece que ya. ¿Cuál es el que dijiste? All New, All Different, ¿qué? Es Uncanny. El que yo dije es el All New X-Men del, ajá, se llama All New X-Men. Nada más. Nada más. Y hay un All New, All Different, pero es Uncanny X-Men. Está el Uncanny X-Men, el Extraordinary X-Men. ¿Y cuál es el bueno? O sea, ¿cuál es el que teóricamente es como que el más clásico de Hombres X? O sea, Extraordinary. Extraordinary. Ajá. O sea, ¿y el Uncanny quiénes son? ¿Los de los compadres del Cíclope Malo? No, el Uncanny X-Men, que se los leo la siguiente semana, es el equipo de Magneto, Sabretooth, está Mystique, Monet y... ¿Monet? Y Psylocke. ¿Monet? O sea, son Monet. Los malos. Son los malos, por así decirlo. ¿Monet se volvió malo? Monet es una mona, güey, es una mujer. Pero sí es uno de los más grandes pintores impresionistas del mundo. Es M, ¿no? La que antes en Generation X se llamaba M. Exacto. Pues dices Monet y digo, pues Monet. Así se llama la mona, chinga. Oh, chinga, pues que me lo imaginé así de Monetas, una pintura impresionista bien verga. Lo que nos quebramos a los Hombres X. ¡Con gusto! No, pero aquí son buenos, o sea, son los antiguos malos que ahora son buenos. Ay, cositas. Muy bien, entonces esto fue todo en el Saga Podcast. No olviden donarnos dinero en PayPal a través de nuestra página. Tengo que recordarles esto porque de verdad necesitamos dinero para el dominio a finales del junio. No olviden que estamos en sagapodcast.com. Nuestro correo es saga.cucamon@gmail.com. No olviden buscarnos en Facebook y en Twitter como Saga Podcast. En YouTube también tenemos un canal donde un día subiremos algo que también es Diagonal Saga Podcast. Y no olviden buscarnos, también estamos en iVoox, en iTunes y en quién sabe cuántos servicios de podcasting. En iTunes no olviden dejarnos un comentario, decir, este podcast apesta o algo así, pero pongan el comentario, pónganle 5 estrellitas para compensar que nos lamentaron. Entonces eso sería todo. Sí. A chingar a su madre todos. Con lag también. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.